Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Así, con la bárbara y épica música de Vasil Polidouris y su aportación a una mítica película llamada, conocida como Conan the Barbarian, es como damos comienzo a una nueva edición, también especial, por qué no decirlo, de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en esta tarde de miércoles del mes de mayo del año 2022, un mes de mayo que ya empieza a ser un poquito pegajosito y en el que, pues, en el estudio de Contrabanda FM, en el estudio 1, el único que hay ahora, porque no tenemos estudio 2 ya desde nuestra nueva ubicación, pues tenemos una reunión de mentes maestras y de personas humanas muy amplia. Y bueno, el que te presenta el programa es Javi aka Hum. Y simplemente quería comentaros, antes de dar paso al resto de comensales que hay en esta tarde de miércoles aquí en Contrabanda para merendar, pues que tenemos varias razones para haber empezado con esta música de Conan el Bárbaro, de Conan the Barbarian. La primera de ellas es que, pues, el estudio se nos ha llenado. Y cuando digo llenado es que estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¿Cuento mal o no? Sí, ocho cabezas en este estudio, que yo estoy acostumbrado a tener de vez en cuando tal número de cabezas en mi otro programa Distrito Apache, pero sin audiencia pues no es tanto y estoy un poco nervioso. Pero que sepáis que tenemos eso, un ejército de bárbaros y una bárbara de la comunicación aquí esperando a que les demos entrada en el programa. Y luego también, más que nada, la razón segunda y principal porque empezamos con Conan the Barbarian este programa es porque en este 2022 pues se cumplen 40 añazos de la película en cuestión. Pero hay una razón, una tercera razón, que es más importante si cabe, y esta es la que vincula este programa Sin Audiencia 1002 con unos cuantos de los anteriores, creo que con tres de los anteriores, y es que el personaje de Conan el Bárbaro fue, en origen, parido por un señor escritor tejano de Texas llamado Robert E. Howard, que fue uno de los ilustres miembros del mítico círculo de Lovecraft, círculo sobre el cual os hemos estado dando la chapa en los últimos programas bastante, así que no tengo que explicar mucho más sobre él. Y yo qué sé, yo es que me imagino también, pues, a este par de elementos, a Lovecraft y a Howard, pues debatiendo sobre el dilema entre el barbarismo versus la civilización, ¿no? Que eran como dos conceptos que ellos siempre trataban de hacer chocar en sus relatos, en esas escrituras y en esos textos que publicaban luego, pues, en las revistas pulp de principios del siglo XX. Dicho esto, y después de esta chapa que ya lleva, pues, casi tres minutos, voy a empezar a presentar al personal que tenemos esta tarde aquí en el programa, y voy a empezar por el lado de mi derecha, y donde tengo, pues, a mi partner y compañero de Sin Audiencia, mi aliado semana a semana, que es Jordi Sin AKA. Ah, buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Pues sí, Sin AKA. Sin AKA, y aquí unos cuantos tienen AKAs, otros, bueno, tenemos todos menos tú. Por algo tienes tú el Sin AKA, ¿no? Y me refiero que a ese nivel, pues, el Sin AKA y el Sin Audiencia. Seguimos igual. Voy a continuar, porque como hay más gente de la prevista en este estudio y solo tenemos cuatro micros y el de control 5, pues voy a continuar micro por micro. También, viniendo desde los ancestros del proyecto sinaudiencia.com y viniendo también de un barrio en el que yo trabajo y que a veces, pues, nos encontramos por la calle, y un día le dije: oye, algún día tendrás que volver a este programa después de 20 años o algo así, ¿no? Y bueno, pues él me dijo que en algún momento volvería, y aunque sea solo de visita, pues esta tarde tenemos por aquí a Juan Carlos Cordero, a.k.a. el puto webmaster, y con otros a.k.a.s más que sería muy largo nombrar, y que te doy la bienvenida a este programa. Bienvenido a Contrabanda Sin Audiencia, a tu casa, macho. Pues nada, muchas gracias. Sí, la verdad es que habría muchos a.k.a. por ahí, unos mejores que otros. Y algunos relacionados también con nuestro especial, sí, Sin Audiencia 1000 también, ¿por qué no decirlo? Correcto, luego lo comentaremos también, sí. Todo está muy relacionado. Muy y nada, imbricado. Yo encantado de estar por aquí, sin ocupar mucho tiempo, y sí que es verdad que hace muchos años que no pasaba, sí, pero bueno. Y además, contento de que esto siga. Y con otros proyectos diferentes entre las manos, que ya veremos a ver si nos da tiempo de sacar en antena, sí, o no. Eso ya eso ya, si te apetece solamente. Sí, tanto que me apetece, claro que ya sí. Ya sabes. Continúo dando la vuelta a una mesa que es rectangular, da igual que no sea redonda. Frente a mí, en el micro 4, pero en su posición 3, tengo a mi querido Jordi Vaquero. Buenas tardes, Jordi. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Vale. Que menudo apuro, digo, que nos hicisteis pasar el otro día, que estuvimos aquí todos nosotros aquí de qué pasa, dónde están esta gente. Al final, menos mal que salió todo bien, pero podía haber salido mal, podía estar en la dimensión aquella con el vampiro galáctico ahí, no sé qué coño, ¿no? Nos habéis hecho un favorazo porque, pues, nosotros no, pero, o sea, ni nos enteramos, güey. Menudo apuro, tío, menudo apuro. Aquí el Emilio sudaba tinta, vamos. Bueno, el Emilio está más delgado desde hace dos semanas, que no sé por qué, o sea, está tal cual. Está ahí rollo tipín, ¿no? Sí, ahí. Sí. Yo me lo estoy mirando con otros ojos, las cosas como son. Muy bien, continúo con el repaso microfónico. Posiblemente sea el micro 2, en la posición 2, el único que cumple un poco o no con su posición, me da igual. Tengo a nuestro querido J.C. Hallenbeck, a.k.a. Francisco. Buenas tardes, caballero. Claro, tu parada. Buenas tardes, aquí estamos los odiosos 8. Sí, éramos 8 y no 7, es que a veces ni me cuento. Entonces, pues, digo, pues me falta uno, pues, era yo. Pues somos los odiosos 8. Algunos son más odiosos que otros, todo se ha dicho. Eso es así, ¿eh? Eso es así. Recordemos que en la película también había... Sí, sí, que había unos que... No, que quiero decir que había un personaje femenino, o sea, quiero decir que lo estamos cuadrando. Bueno, negro bueno. No había, no hay, pero bueno. Bueno, y enfocándome con un dispositivo que graba imágenes y que quizás luego tendrá que borrar por derechos de copyright, tengo también a Emilio, a.k.a. con la blanca. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Me encanta la camiseta que luces esta tarde también. Siempre luces camisetas guapas, pero esta es mejor todavía. Muchas gracias. Continúo para el final ya, porque si no, esto parece eterno. Micro 2 en la posición 1, tengo a otra pareja. Espero que se lleven un poco mejor que la otra pareja que tengo en el micro 3 en posición 2. Y tengo pues Aida, Cine en Serie, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Siol, escapa de la rutina ya. Algún día volverá. Algún día, hombre. bienvenido, bienvenida, bien hallado, gracias. Bien hallada. Gracias por responder a la llamada, no de Tulu, sino de Siol. Iba a decir de Tulu, también respondo, pero bueno. Muy bien. Hecha esta presentación, ahora viene lo peor de todo, que es que también diréis, ¿pero por qué se han juntado todos estos aquí si ya nos llevan dando la brasa desde hace semanas con el rollito este de que el programa llegaba al momento 1000, a la numeración tan especial, al salto de las centenas al millar, ¿no? Que dices, hostia, que tan pesados hemos sido, Jordi, tantas semanas que hemos conseguido llegar hasta este punto. O sea, es que vaya tela, ¿no? Bueno, a ver, lo que se va a encontrar hoy la Sin Audiencia es un programa 1002, que lo que realmente vamos es un poco explicar qué ha sido todo este proyecto lovecraftiano. Por si alguien no lo ha entendido del todo. A ver, esto es un poco difuso, ¿eh? También los relatos de Lovecraft son difusos, todo se ha dicho. A ver, nosotros ya hace 5 o 6 meses empezamos a gestar qué íbamos a hacer para el programa 1000. Y además de qué íbamos a hacer para el programa 1000, teníamos un número también muy jugoso, que era el número 999, que sí, es el 666-6 al revés. Entonces, bueno, pues decimos, tenemos que hacer algo. Entonces, a este señor, a Javi, se le ocurre, tenemos que hacer algo distinto. ¿Qué puede ser distinto? Pues que en el programa 1000 ni tú ni yo salgamos. Claro, que lo haga otro. Claro, que lo hagan otros, que nosotros desaparezcamos. Entonces, teniendo en cuenta que el programa 999 tenía que tener una temática especial, como el 666, que estaba dedicado al diablo... Porque nos gustaba el numerito, más que nada. A ver, era una cuestión de capricho, Y es el 666 dado la vuelta, y claro, bueno... Entonces dijimos, daba juego. ¿Qué tenemos? ¿Qué bazas podemos jugar? Hombre, el horror cósmico no está mal. Entonces, ese especial 999, horror cósmico, nos daba pie a hacer un programa 1000... jugando un poco a lo que hicimos en el programa 500 de Sin Audiencia, que los más viejos y viejas del lugar recordarán, ¿no? Sí, hacer una especie de, pues eso, de ejercicio de radioteatro, de ficción radiofónica, ¿no? Sí, sí. En un momento dado. Y entonces, eso también nos daba juego para que interrumpiera el programa especial y el programa 1001 fuera la continuación del programa especial, con lo cual ya tenemos 3 programas especiales. Además, porque si alguien se empieza a meter en mandangas lovecraftianas, verá que es algo tan extenso que en un programa no cabría un carajo. De hecho, el especial sobre Lovecraft fueron 2 programas y no abarcamos. Nos hemos dejado cosas. Nos dejamos fuera los juegos de rol, los juegos de tablero, bueno, en fin. Películas más, películas más varias, series, en fin. Y entonces, bueno, pues claro, dijimos, vamos a hacer un órdago, vamos a ir un poco más allá, vamos a hacer que el especial dure 4 programas. Entonces, este 1002, ¿qué va a ser? Pues va a ser el especial making of de cómo se gestó todo, cómo se hizo todo, cómo pedimos colaboración a un montón de amigas y amigos Sin Audiencers que además, desde el primer momento, todo el mundo se lió la manta a la cabeza, dijo que sí, ha habido un núcleo duro que ha estado durante jornadas maratonianas grabando aquí en el estudio de Contrabanda sesiones y sesiones para poder hacer ese programa 1000, que claro, aquí veis ya un programa montado, pero ha habido mucho trabajo de varias semanas, de venir a grabar, luego la gente que ha enviado los audios para entrar por teléfono, entre comillas, en ese programa especial 1000, que tenemos 2 representantes, que son Juan Carlos y Siol, pero que ha habido muchos más. O sea, hemos tenido pues a Ijon Tichy, a Orlac, a Miss Nebel con MacLeod, a Cobros el Gris, en fin, ¿quién me estoy Christian dejando? Douglas. Christian Douglas, nos estamos dejando algunos, seguro. PJ Cleaner. Iván de Cine en Serie. En fin, o sea, que quiero decir, muchísima gente y... Lo que digo, ese núcleo duro formado por Aida, Jordi Vaquero, Francisco y Emilio, que bueno, han estado a las duras y a las maduras aquí, aguantando carros y carretas, porque además estos que os hablan, que parecen tan buena gente cuando están hablando en Sin Audiencia, pues sobre todo uno que no voy a mirar, sacó el látigo de vez en cuando para corregir e intentar dar el cariz a ese especial 1000 que queríamos que tuviera, ¿no? Yo creo que dentro de lo que cabe se ha conseguido un programa cuanto menos extraordinario, porque ordinario diferente, no es de ninguna manera. Y hoy os vamos a contar algunas interioridades de cómo se gestó, cómo se trabajó y las cosas que fueron sucediendo. Y además, las casualidades, ¿qué es casualidad o causalidad? Ya. Porque... ¿Dónde está el límite? Claro, a mí me llama mucho la atención de que hagamos el programa 999 de Sin Audiencia sobre Lovecraft, el programa 1000 sea este montaje que se hizo, y entre el programa 999 y el programa 1000 de Sin Audiencia, el podcast que tiene más reproducciones de toda España, que es un programa llamado Nadie Sabe Nada, que está conducido por Andreu Buenafuente y Berto Romero, coja y por primera vez traiga un invitado que es Nacho Vigalondo, buah, el director de los cronocrímetres, Colosal, etcétera, etcétera, para hacer una partida de rol en directo de La Llamada de Tulu. Tócate los huevos. Yo siempre especulo, tío. O sea, siempre he pensado que nos espían y nos miran por un agujerito. Por un agujerito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo te digo una cosa. Porque las majors. No lo sé, porque ellos también, muchos programas son grabados, sí, evidentemente. Entonces, evidentemente. Pero lo que llama la atención también, como ellos son como son, no pasaron de hacer las hojas de personaje. Ya o está, hombre. Faltaría más. Faltaría más, ¿no? Y espérate. Pero que bueno, que mira, que han sido casualidades que a mí me han hecho gracia y digo, mira, pues rizando el rizo, estas cosas pasan, ¿no? Sí, sí, sí. De repentinamente todo el mundo ahora se va a interesar por Lovecraft. Sí, vete sí, tú a sí. saber, ¿no? Bueno, y sin ser ningún aniversario, ninguna cosa. Nada, nada. Pues sí, bueno. Coincidencias. Pues nosotros hemos esgrimido la espada de Conan. Sí. Para defender ese círculo de Lovecraft. Y a partir de aquí, pues, micrófonos abiertos para que contéis vuestra experiencia, qué os ha parecido cuando aceptasteis uniros a esta aventura un poco loca, la verdad, por no, hombre, por no a ver, decirlo. O sea, esto no hay quien, o sea, si se lo cuentas a cualquiera un año antes, dices, hostia, se os va un poco la castaña, ¿no? Bueno, yo es que hasta que faltaba mes y medio o un mes, todavía pensaba que se nos había ido la castaña, ¿eh? A ver, yo siempre he tenido, y ahora me toca a mí un poco también reflexionar al respecto, porque ya que estamos aquí, que es rollo confesionario, ¿no? Lo primero, o sea, a ver, la idea un poco enajenadica es, pero yo también quiero pensar que siempre la hemos mantenido, aunque nos hemos salido un poco por los bordes, dentro de los parámetros en los que nosotros nos podemos mover a nivel logístico, humano, también de presupuesto, que es presupuesto cero, y además a nivel, pues, de contactos, sobre todo, pues... sacarles un poco de partido, ¿no? Porque tenemos ahí, y lo han demostrado de forma práctica, pues a verdaderos cracks de la comunicación y de la dramatización que han hecho un trabajo excelente con esas llamadas falsas, porque que lo sepáis que nadie llamó a nadie, todo el mundo grabó su llamada telefónica con su móvil o con su aparato portátil y nos la envió y nosotros luego la tratamos en edición e intercalamos las voces de esta señora y estos señores entre medio, pero en postproducción. O sea, me refiero a lo cual, pues nos daba una metodología para trabajar en nuestro tiempo libre, lo cual pues está muy bien porque no tenemos mucho tiempo libre, que esa es otra también, y además pues podíamos conseguir que participara gente que estaba muy lejos, como por ejemplo en Irlanda, ¿no? Por poner el caso más extremo. Más lejos, sí, sí. Entonces, claro, con Cristian, pues a pesar de la... del grado de enajenación, pues no sé, yo estaba casi seguro de que alguna cosa íbamos a sacar, no sé si con todo el brillo que queríamos, pero bueno, yo creo que eso ya lo debe un poco valorar la gente. Y otra cosa que quería un poco comentar, aunque iremos entrando un poco en detalles y comentando diferentes aspectos del especial, la idea y el concepto y el guión de la historia del programa 1000 realmente son dos líneas en una servilleta, porque para no pillarnos los dedos y para poder trabajar con una cierta soltura y adaptabilidad al resto de personas que iban a participar, pues tenía que ser un guión muy abierto. Y de hecho, pues hasta casi los últimos días de la grabación no decidimos cómo se iba a solucionar la historia ni en qué orden iban a ir las llamadas. Me refiero que eso también ha ido un poco... haciéndose por el camino, o sea, porque os imaginéis un plan temporal, o sea, llegamos a principios de marzo y empezamos a pedir a la gente los audios de las llamadas que van a ser falsas y a la vez empezamos a grabar en el estudio fuera de horario de directo a los cuatro protagonistas. Protagonistas, sí, perpetradores de ocasionales del Sin Audiencia 1000, ¿no? Y por el camino, conforme vamos recibiendo las llamadas y las historias, porque la gente ha improvisado, le ha echado el cuento que ha querido, se ha ido por la rama que ha querido, no les hemos condicionado nada más allá de que fuera con una temática lovecraftiana y ya, lo cual es un concepto pues muy laxo y muy amplio. Y joder, pues es que hemos recibido cada pedazo de alocución que es en... que eso, pues ya la habéis escuchado, ¿no? Si habéis escuchado el programa 1000, que son increíbles. Y todo eso había que hilvanarlo. Y a la vez íbamos grabando y recibiendo audios. Y todo esto durante el mes de marzo. En el mes de abril seguimos grabando también algunas cosas que faltaban, pero eran ya detalles sueltos, pues cosas que había que repetir o que reformular a nivel dentro del especial, y también empezar a montar para tener todo preparado el primer miércoles de mayo, que era el día que ocurría todo, ¿no? En la realidad, ¿no? No en la ficción. Entonces, claro, hemos tenido un ritmo de trabajo un poco, pues, intensito, la verdad. O sea, muchos viernes aquí, en vez de irnos a bailar o a fumar petas o a lo que toque que haga cada uno en su tiempo libre o a hacer volteretas al parque, veníamos aquí a grabar. O sea, pues si eso, pues si no tuviéramos ya poca agenda, pues más todavía, ¿no? Hubo gente que aprovechó y bailó aquí también, dio volteretas. Sí, bueno, y también no dejamos fumar porque no se puede fumar aquí en este estudio. Aunque se decía que las paredes estaban amarillas, pero no era cierto. Era formada parte del guión. Bueno, sí, amarillas sí, y verdosas en algunas ocasiones, dependiendo de quién miraba, de qué ojos miraban, ¿no? Y bueno, con esto solo quiero que os hagáis un poco esquema de composición del ritmo un poco también alocado que hemos llevado para intentar tener esto. Y de hecho tenerlo, porque lo hemos conseguido para bien o para mal, ¿no? Y que se haya emitido el programa en la semana que queríamos y que además fuera acompañado por el sándwich del 999 y del 1001, que eran como, pues eso, el pancito del bocata, ¿no? Que era el Sin Audiencia 1000. Y claro, entre medio de eso, léete relatos de Lovecraft, vete películas frikis locas de serie B de esas que han hecho a partir de sus relatos, y todo eso combínalo con tu vida diaria y lo demás. O sea que si no nos ha estallado la cabeza, pues oye, es que lo hemos sabido manejar más o menos de forma práctica, cuanto menos. La otra cosa es la cuestión, pues ya de la valoración, que cada uno puede tener la propia, ¿no? Y yo me callo ya, que si sigo hablándome como el puto programa, y aquí ya hablo ya todas las semanas. No sé, vamos a correr por ahí con los micros, ¿no? Yo qué sé. Yo quiero decir una cosa, y porque claro, Siol. No ha habido un guiño también. Ha habido un guiño histórico también. He tenido un vértigo cósmico. Sí, sí, sí. Un saludo a Nacho Fiol, Ábrelo. Desde aquí. Siol y yo, pues, no estuvimos, pues eso, haciendo todo ese currazo que habéis hecho, que me encantó. No sé si te pasó a ti, pero yo lo estaba escuchando ya. Además estaba pues liado, ¿no? Porque yo me hago como los tuppers para toda la semana. Y estaba en mi cocina y dale que te pego, y escuchando el programica a mi rollo. Y tengo que decir que estaba un poco acojonado. O sea, a mí me creo un ambiente, ¿vale? Sí que es verdad que a mí influirme a mí es muy fácil. O sea, a mí me cuentas cualquier historia y me la creo. Pero, hostia, realmente lo viví. Y yo sabía que todo esto era un montaje. Pero, oye, quiero decir que tengo una edad, que estoy bien mentalmente. Bueno, no sé, vosotros me conocéis. Bueno, claro. Aquí, más o menos. Esta gente no me conoce, igual piensa, hostia, ¿dónde ha salido este pavo, no? Pero, no, quiero decir que dentro de lo que cabe, bien. Hombre, alguien que tuvo una idea de montar un programa que se llama sinaudiencia.com, pues... Bueno, ahí está. No te digo cómo empezó la cosa, porque... ¿A qué se le ocurre? No, pero créeme, yo que también he empezado proyectos y cosas sí. Así, ya sé cómo empieza. Sí, ¿verdad? Yo una vez compré mi primer piso, el piso de soltero, lo compré, a las 2 de la mañana. ¿Quieres decir que has comprado varios pisos en tu vida? No, bueno, he comprado, lo siguiente fue ya de casado, pero... El primero que compré, digamos, piso de soltero, aquí en la Barceloneta, todo se empezó con el cuarto cubata. ¿Qué tipos aquellos en la Barceloneta de soltero? Ya te digo. se lo ofreció un tipo a las 2 de la mañana. Mañana con el cuarto cubata. En el lavabo, ¿no? No, en una barra de una sala de fiestas de aquí de Barcelona. Me llama la atención lo que ha comentado Juan Carlos, de que iba escuchando, y porque además, claro, él no conocía el resto de relatos, Pero a mí me hizo mucha ilusión algo que dijo en Cine en Serie Aída, que ella conocía todas las historias, porque se había escuchado todos los audios de todas las historias. ¿Y qué contabas, Aida? Sí, a mí me pasó lo que decía él, que me creó suspense. O sea, no creo que sea gracias a nuestras dotes interpretativas, quizás más por el montaje. Algo tendrá yo que achacarse. Yo creo que debe ser más por el montaje y el ritmo del programa, que me iba creando expectación, ¿no? Sí, bueno, lo íbamos escuchando en el coche. Enganchaba. Sí, digo, estoy enganchada y sé cómo acaba. Claro. Pero sabes de memoria. O no, igual. Sabía cómo acababa. Y estaba ahí como... Con la bronca. Acabó con la bronca. No, empecé dándoos una bronca porque os la merecía. Y claro, yo cuando escuché a Sion, digo, ¿este guardia civil qué está haciendo aquí? No me pasé rollo, ni un pueblo, hombre. Claro, aquí estos señores haciendo 999 programas y vais vosotros. Yo me sentí reconfortado por Sion, tengo que reconocerlo. Alguien tiene que cuidar de vuestras espaldas, quien si no yo. Yo tengo que confesar que realmente lo que dijo Sion, la multa que nos puso y tal, a mí me pareció... Que en realidad el cabrón tenía razón, ¿no? Porque yo un programa mil, yo como, ya sabéis que yo soy un sin audiencia de pro, hostia, que salgamos estos cuatro subnormales hablando y tal, sí, sí. Yo hubiera preferido un programa de los dos capos, joder, ¿no? Sí, pero solo tienes toda la semana. Claro, ya, entonces no hubiera sido especial, eso, especial. Eso. Pero podríais haber, yo qué sé... Aparecido al final. Cantando en falsete o, ¿sabes? O haciendo un número cómico. Exacto, algo. Medio cansado, yo qué sé. Hombre, si hubiera sido, digamos, emitido también, o sea, como si fuera un programa de televisión, aún. Pero al ser... Un especial Navidad, ¿no? De estos a que, ver, que ves tú. Yo, no, que ahora todo el mundo que hacen, todos estos que hacen los programas estos de podcast, ahora tienen la costumbre ya de hacerlo, de emitirlos, claro, en la plataforma, o sea que... Jordi Vaquero, te voy a responder un poco a tu reflexión, y es que también la idea que teníamos en el 1000 era que había que romper... en la medida de nuestras posibilidades de nuevo, con esa idea de los típicos especiales, ¿no? De, pues salimos, cantamos, bailamos, hacemos un yo que sé, lo que toque, y no se nos ocurrió nada dentro de nuestras posibilidades más, entre comillas, loco, que, pues no hacerlo. O sea, no salimos. Es lo más radical posible, o sea. Y que lo hagan otros. ¿Cuántos programas habéis presentado? 999. ¿El 1000? No sé, no estaba yo. De hecho, lo que le dicen al personaje de Schwarzenegger en Desafío Total, dice que ha sido igual en todas sus vacaciones. Dice, usted. Sí. Con nosotros era lo mismo. ¿Qué ha sido igual en todos los sin audiencias? Ustedes. Claro. Hombre, yo lo encuentro desaparezcan. Muy humilde, ¿no? También dejar que sean los protagonistas los sin audiencias, ¿no? Bueno, también yo he de decir que teníamos una... más que nada una intuición o un presentimiento de que iba a salir algo interesante, porque conocemos el calado de esa otra gente que hay detrás, de esos que os sentáis ahí, y que pensábamos que muy mal tenía que ir para que no saliera algo que tuviera un mínimo de enjundia, ¿no? Y de hecho, bueno, la enjundia yo creo que ha sido superada en previsión, ¿no? O sea, yo creo que ahí, o sea, tanto la gente del estudio como la gente de las llamadas ha sobrepasado todos los registros que teníamos previstos cuando empezamos a pensar, a darle vueltas a la idea. Y yo, sinceramente, no sé Jordi cómo lo pensará, pero yo pensaba que iba a quedar como mucho más lineal y mucho menos variado en registro humano. Y ha salido, pues bueno, ya lo habéis escuchado, si lo habéis escuchado. Si no, ya tenéis que correr ya tardáis, a escucharlo. ¿No? Ya os le dije que es para hacer una antología... de las historias que han mandado los inaudiencers. Es una maravilla. Es que hay algunas que se pueden desarrollar. Es que hay mucho nivel ahí. Yo debo decir que cuando recibimos la primera historia, que voy a poner nombre, fue la de Orlac. Sí. Viendo el nivel de la historia de Orlac, yo es que ya me quedé flipado. Digo, es que, madre mía, con la sin audiencia va a quedar un mil muy chulo. Y entonces, bueno, pues realmente luego, por suerte, y porque confiábamos, es que se mantuvo el nivel con todas las intervenciones. Sí, además, o sea, porque claro, os tenéis que creer, porque esto hay que creérselo, porque no se puede comprobar. Cuando decimos que no hemos cerrado el orden de las llamadas y que no hemos cerrado el final de la historia hasta muy cerca de emitir el programa, el ejemplo claro está en el audio de Orlac. Lo recibimos el primero, nos gustó mogollón, con la caja de Le Marchand, con el viajecito, tal. Digo, este cabrón aquí nos ha puesto. Y claro, decíamos, claro, esta es la mejor historia, la guardamos para el final, porque seguro que nadie manda nada mejor. Y una mierda. O sea, empezaron a mandar el resto de peña sus historias, con sus sueños, con sus experiencias, con su tal. Y dijimos, a la mierda, el Orlac el primero, para que haya nivel, ¿no? Y yo qué sé, al final, pues eso, la última historia, pues no fue de ninguno de los que habíamos contactado de fuera de Barna, sino que, pues mira, pues cayó más casolanamente, ¿no? Y fue Siol y sus escapes, pues quienes nos dieron un poco la chispa para acabarlo. Pero eso no estaba planeado ni, vamos, ni de lejos. Bueno, yo tengo que decir que esta historia, además, influyó mucho en el programa, porque todo el rato citando, todo el rato acojonados con el cubo, todo el rato, ¿eh? Sí. Que si viene, que si con me el lo envío, llevo, estábamos oye, con... pues yo no sé si lo quiero, ¿no? Ahí sí, hacía un poco exacto. De... ponía un poco de shame, sí, ¿no? Estábamos. En todo esto. Sí, sí. Decía, pa' aquí, pa' acá. Y yo creo que fue uno de los elementos muy importantes a la hora de ir queriéndotelo, uh-huh. etc. ¿no? O sea que muy bien, la verdad que muy bien. Yo creo que la edición en vinilo esa será la clave. El día que saquemos la... Porque si cogéis el disco y lo ponéis a escuchar al revés, en vez de escucharse nuestras voces, se oye la de ellos, pues diciendo, ahora tenéis que decir esto. Y se oirá haciendo palmadas. Los latigazos de Javi. Cuidado, claro. Cuidado. Eso solo será en la edición. Pero vinilo. Volverás a poner la invocación al derecho. Claro, y otra vez se jodió el invento otra vez. Yo creo que ahora no viene nadie, ni aquel que estaba. Bueno, al otro. A 24 minutos por cara, estirando un poco lo que cabe en un vinilo, necesitamos que un triple. Bueno, una caja. Un triple con vinilo. Recuerdo que la primera vez que saco esto en directo, saco una caja con 5 LPs, ¿no? Ya, pues, vamos a esto. Para que puedan hacer scratch con las voces de Jontichi, por ejemplo, o de PJ Cleaner, ¿no? Ahí. Hostia, pues. Yo ahí lo pongo. No voy a cobrar por si esto. Si queréis, hablamos de los latigazos, que también me he sentido aludido. Sí, sí. No, yo y de, los, y de las palmadas. Yo, de hecho, como si la audiencia siempre juega a la baza de la sorpresa, Emilio, que estás muy callado. A ver, que a ti te cayó algún que otro latigazo. ¿Cómo fueron esas jornadas de grabación? Merecido yo como no, vamos. No entiendo de qué estáis hablando, porque todo fue una balsa de aceite, todo fue armonía, hermandad. Fue amor, fue paz, fue todo... genial, no sé de qué estáis hablando. Realmente o yo no estuve o no sé de qué habláis. Sí, pero eso de que no estuviste, estoy seguro que hay momentos que todos lo pensamos. Bueno, por lo menos algunos pensamos. Si no os vais a mojar, os mojo yo, si queréis. Emilio es como un niño enorme, ¿no? Que está dando por saco todo el rato, pero le queremos porque es un tío que se por hace querer. El tío, las cosas como son. No, Emilio lo que tiene es que es... No. Analicemos la personalidad de Emilio. Píllate un pastel. La personalidad de Emilio es precisamente esa, el análisis. Lo analiza todo. Lo analiza todo y ha de entender las motivaciones de cualquier cosa para luego llevar él a cabo su labor. Y entonces, si no le explicas meridianamente clara por qué pasa una cosa, por qué ha de pasar otra, pero esto si no fuera así, podría haber sido así... Y entonces, claro, a veces dices, hostia, Emilio, déjate llevar, claro. Fluye. O sea, y al final le acabamos diciendo, ¡que es ficción! ¡Claro! Vale, tranquilo. De entiendo que estamos sacando trapos sucios ahora mismo. No lo consideres ya no hay, vais a dar ser una persona analítica no es malo. Lo que pasa es que, claro, a veces hay que ser más natural, ¿no? Exacto. En un momento de que estamos haciendo un programa ficcionado, ¿no? Entonces, lo que chocabas tú un poco era con eso, con querer analizarlo todo y que todo fuera milimetrado y cuadrado. Hostia, es que era imposible, ¿no? Imposible, ya. Imposible, además, con semejante material, que primero era ficción dramatizada de un hecho fortuito, como llegar aquí y encontrarte que tienes que hacer un programa que no pensabas hacer en solitario. Lo segundo, material que ya es, pues eso, de corte fantástico. Y enajenado. Sumada la imaginación nuestra con la de la gente que envió los audios, como para ponerle una lógica y un orden cósmico, ¿no? Sí. De hecho, era el terror cósmico lo que tenía que abundar. Y además todo improvisado, además, ¿no? Porque la improvisación era como... Eso se nota al fin y al cabo que son varios días, porque es inevitable, porque nosotros... Yo no sé si Aida le digo 40 veces, este estudio mola más que el nuestro. Pero lo notas tú que lo has estado haciendo. Seguro. Sí, es lo que te he dicho. Yo creo que lo vemos nosotros el... Sí, dime, cuéntame. Sí, claro. Exacto. Sí, de eso ahí tiene razón. Ahí quería decir una cosa. Yo no sabía que se había grabado en varios días y ahora estoy flipando. ¿En serio? Hostia, pues se ha grabado durante mes y medio. No, y de verdad, o sea... pero ni de coña. Y yo soy muy friki también, Javi sabe que también hacemos temas de sonido y tal, y yo no noté que eso... bueno, que hubiera estado grabado en varios trozos, no lo sé, pero en... Sí, hombre, claro, está en muchos trozos. No, pues no. Que quedó la cosa muy empaquetadita. Estábamos resfriados, al otro no, y se claro, oye claro. En algún momento que... Es que lo hubiera notado en eso, y la verdad que muy bien. Pero eso fue porque Hume hizo ahí magia de la suya y quedó un producto final acojonante. A ver, la cuestión también es que, pues evidentemente al grabar durante diferentes semanas teníamos... Tonos de voz distintos, teníamos, pues eso, diferentes estados de salud, ¿no? Carrasperas, toses, estornudos, pero claro, todo eso a vosotros os parece que igual le puede quitar, pero lo que hace es sumarle al producto final porque le da naturalidad. Y por eso os dejaba en las grabaciones... Lo decías todo el rato, carraspear, mover la botella, Aida con el vasito de hielo del vermú que salía en algún momento. La también. Borracha la suelen, ¿no? El vasito de... Me refiero sí, que a ese nivel, pues todos esos sonidos ambientes son oro para darle una verosimilitud a la grabación luego y que parezca que está ocurriendo en directo. Así ya. Chapó. Otra cosa es eso, pues las... y tampoco he de decir que tuvimos que repetir muchos trozos porque... las pocas veces que paramos, porque muchas veces grabábamos del tirón el comentario antes de la llamada, los comentarios interllamada y a veces también incluso la posllamada, y hasta algún menos en algún momento que había algún estallido de carcajada general, pues no se cortaba nada. Me refiero que yo tengo súper pocas tomas, además, guardadas, ¿no? Para haber hecho el montaje final. Así que en ese aspecto fuimos bastante a la encía y... vosotros no tendréis experiencia, pero lo hicisteis de puta madre, para mi gusto. ¿Puedo hacer o sea... una pregunta técnica? Porque pues por favor. La verdad es que lo estaba, cuando estaba escuchándolo... Claro, yo estaba escuchándolo con así un poco cabrón, digo, a ver dónde la cagan, ¿vale? Y entonces, claro, la conversación telefónica, cuando yo envié mi audio, pues casi no dejé ni espacios para que me contestaran, no sé qué, que es lo típico, ¿no? Sin embargo, vosotros lo cuadrasteis súper bien, y a mí eso me rayó. Claro, hemos alterado la línea temporal de la llamada, ¿no? Claro, y yo sé que obviamente tú puedes cortar un audio, separarlo, dejar un hueco, pero aún así, que quede natural ya no es lo mismo, ¿verdad? Y quedó muy natural, en muchos, pues algunos a lo mejor se notaban, pero nada, la mayoría súper natural. Entonces sí. Yo me rayé y pensé, estos cabrones a mí me han mandado que haga un audio y el resto de peña está ahí, están ahí con ellos y yo soy el Julai que la envía por móvil. ¿Vale? O sea que, para que veáis, ¿eh? Un poquito. Qué bueno. Pues no, simplemente es que ellos son muy buenos haciendo chascarrillos y ya está. Bueno, y porque nos lo hemos estudiado. Sí, también. Y también les. Mandaban los audios, lo transcribimos. Escuchábamos bueno, los audios un poco. Mira, aquí se están afirmando una serie de cosas que no se han hecho. Y otros no. Y yo el primero que no lo cumplió. Vale. A ver, una cosa hay que decir. Un pequeño truco a revelar que si alguien quiere hacer una experiencia parecida, es que ellos. Cuando grababan los comentarios a los audios, ellos estaban por cascos escuchando los audios en directo. Y entonces ellos podían hacer los comentarios, aunque no hubieras dejado espacios, porque luego sí que Javi podía cortar para poner en edición los comentarios donde tocaran, pero sí que ellos, los comentarios sobre los audios, estaban escuchando en directo cuando hacían los comentarios la llamada como si hubiera entrado realmente. Y además, lo que dice Aida es verdad, había gente que se lo preparaba mejor, venía con sus chuletas. Luego me gustaba mucho el método de Jordi, que Jordi Vaquero lo que hacía es que sacaba el móvil, sacaba las notas de texto y entonces rápidamente se apuntaba 4 o 5 cosas sobre ese audio conceptos. Para tener los conceptos claros, ir desarrollando y hablando sobre esos conceptos cuando escuchaba el audio, ¿no? Sobre todo la primera frase de respuesta, ¿no? Claro, y a partir de ahí ya pues... O sea, al estar tú en la mesa controlando, ¿no? Pues claro, tenías claro, que ser el primero que daba... Exactamente. Yo creo que el mérito de que las llamadas sean tan realistas y tal lo tiene Hum, porque realmente yo me sorprendí mucho el montaje final como queda, porque realmente parece una conversación. Y eso es mérito del montaje total, claro. Bueno, a ver, he de decir en favor de los locutores y la locutora que evidentemente pues el hecho de estar locutando las muletillas o los comentarios a la vez que escuchas, pues nos ofrecía esa inmediatez y esa frescura, pero eso entrañaba... un extra de trabajo que nadie se ha dado cuenta y que yo limpiar el fondo. Y yo que he asumido, y es que el audio de la llamada mientras la escuchabais por los auriculares se metía un poco en el micro. Entonces, cuando no decíais nada, se escuchaba por debajo el que tocara de hablar, ¿no? Claro. Entonces, claro, todo eso para que no hiciera pues borrón. Con el audio real, entre comillas, de la llamada del invitado de turno, pues había que meterle tijera. Y de hecho ahí pues ha habido una edición con, que el único objetivo que se le puede aplicar es bélica. O sea, edición bélica. O sea, para intentar que capten lo que estás explicando es que piensen en la película de Steven Spielberg, la de Minority Report. Sí. Como Tom Cruise iba encajando la de esto, pues lo mismo tú encajando los audios. Bueno, yo lo veo más en como en dos pistas de un... No des pistas de qué software usaste, porque entonces... No, lo voy a decir, o sea, tengo aquí un apartado de trucos técnicos que yo quiero compartir con la peña, porque esto lo hemos hecho sin ánimo de lucro y quizás alguien pues lo quiere aprovechar también para hacer las citas. Las pistas las tienes que guardar porque sí. Te puede salir un programa 1000 al revés, un 001, guapo, ¿eh? Como no lo las sé. Tonterías que dijimos y estas cosas, si las has guardado, por Dios que lo hayas hecho. Sí, a ver, yo tengo para... Pero esto... Tengo una sorpresa para el final. Ah, ya está. Sí, vale. Ay, no, yo lo que quería comentar Os he intentado decir antes de empezar, pero como sois tan charlatanes, no, al final no me habéis... ¡No! Es que habla mucho esta gente, joder. En mi caso, tengo que decir que el primer día vine con el audio estudiado. Vale. Problema. Que no era el audio que me tocaba. Claro, claro. Entonces, claro, aquel comienzo ya a mí ya me frenó. Dije, ¿para qué voy a estar estudiando si luego me he equivocado? Y es que me pasó eso, o sea, no era el mío el que tenía que contestar. Hay que tener en cuenta que todas las locuciones de este hombre estaban supeditadas a un timing, a un tiempo. Sí, es sí. Como el conejo de Alicia que va corriendo. Pero no a 10 minutos. No, pero tú ibas con el reloj en la mano diciendo, me tengo que ir, todo el rato. Exacto, me tengo que ir, que ya te decía, ya sabemos, graba, venga, tranquilo. Venga. Y vas muy presionado con el tiempo porque tenías que ir. Sí, hijo, sí. Y aún así, yo estoy así todas las tardes. Y aún así, lo hiciste muy bien, hay que decir. Tú también. Gracias, eres bueno. Gracias, compañero. Venga. Bueno, en cualquier caso, y ya que hablábamos un poco de algunas cosas técnicas y luego pues seguimos comentando, ¿no? Yo he de decir que en este proceso que también pues fue un poco largo en el tiempo, como casi 2 meses, ¿no? Desde que lo empezamos a grabar hasta que se emitió en antena, pues entre medio, por ejemplo, he de recordar que se nos jodió el cable de alimentación de la mesa secundaria que tenemos aquí en Contrabanda, que grabamos 3 o 4 viernes y luego ya dejó de funcionar un día que la usaron para otra movida en el salón de actos del Ateneu. ¿Y qué ocurrió? Pues que hubo que llamar a los cazafantasmas, en este caso a los tequis que entienden de soldadura y de aparatos electrónicos de esta casa Contrabanda FM, como es Andreu de Radio Rosco, y que gracias a Ramiro, que también pues muy con gran rapidez y con gran premura, pues tramitó la reparación de ese alimentador, y apenas aquí la gente se dio cuenta de que la mesa se rompió de una semana para otra. Pero he de agradecer a los compis de Radio Rosco su flexibilidad y su buen hacer para reparar rápidamente pues ese alimentador de la mesa 2 con la que estuvimos haciendo todas las grabaciones que luego acabaron en el programa especial. Y luego también quería dar otro detalle, porque además es el mismo detalle que también creo que lo repetí en el programa 500, porque es una de las mejores fuentes que hay en Internet para conseguir sonidos, y es que los maravillosos efectos especiales que aparecen, sobre todo incidentales, de ruidos de ambiente, de las llamadas telefónicas, del teléfono blanquito que tenemos aquí cuando aparece al final del programa y suena, las colgadas y levantadas de teléfono, todo eso es... todo ese tipo de sonidos están en un sitio que se llama Free Sound Project, que es un proyecto, además, sin ánimo de lucro, que aunque está en inglés, creo que tiene su origen en Cataluña y que es este proyecto llamado Free Sound Project, y que es una base de datos de miles de sonidos, miles y miles de sonidos que hay en Internet y a los que... alimenta a la gente con sus aportaciones voluntarias también a nivel de cosecha de sonidos, y que podéis encontrar cualquier sonido que se os ocurra. De hecho, podéis poner incluso Star Vampire, igual hasta os sale algo. O sea, imaginaros el rollo friquista de la cuestión. En cualquier caso, freesound, escrito en inglés, freesound.org, si queréis buscar sonidos para vuestras grabaciones, para vuestros cortos, para vuestros podcasts. Eso es una jodida mina. Y yo les agradezco a esta gente. Vamos, me pongo de rodillas por el trabajo y por el material que hay guardado ahí. Y luego he de decir también que incluso podemos encontrar en Freeze Sound Project pues también algunos ejemplos de risas abominables para usar en vuestros programas. No sé si decir lo de la risa o no. Lo digo, si alguien nos yo no lo desvelaría. Yo no lo diría, yo tampoco no. Lo voy a decir. Bueno, hombre, que se queden algunos easter eggs, ¿no? Que sepáis que al final del programa, no lo he dicho antes, hay una sorpresa. Vale. ¿Vale? También, por ir y cerrar ya la parte técnica, los audios de aquí del estudio con los cuatro tertulianos y tertuliana, pues se grabaron con el viejo Cool Edit Pro, que es un programa de edición de audio para software de la W, pero que luego lo absorbió pues Adobe y ahora se llama de otra forma, y el viejo Cool Edit Pro pues es el que usamos también para grabar cada semana sin audiencia, que nunca lo hemos dicho quizás, y que bueno, es propietario, pero como es un programa que ya no existe porque lo absorbieron y lo cambiaron de nombre, pues no sabemos si este estatus que tiene ahora de fantasma pues tiene algún valor económico o no, ¿vale? Y luego la mezcla final yo la he hecho en casa con una versión vieja de Logic Audio, que es un programa también, pues es un programa de secuenciar y de mezclar y grabar audio y también vídeo. Y bueno, pero también la copia de Logic, como es la última que hicieron para la W, porque ahora solo hacen para la manzana, pues no sé si tampoco tiene algún sentido no usarla, porque ya tiene más de 15 años esa versión de Logic, ¿no? Pues que sepáis que también pues se ha usado Logic un poco para hacer la mezcla final, aunque, como muy bien me apuntaba Juan Carlos Cordero antes de empezar el programa, tenemos un maravilloso software de edición y de mezcla de pistas como es Audacity, y ese sí que es software libre y que quizás pues es el que nos deberíamos animar todas a usar de aquí en adelante. Pero bueno, usamos nosotros en la radio, sí. Correcto. Por favor, denle. Por cierto, decir que para hacer la claqueta de las tomas utilizábamos las dos manos, una palmada. Eso. Lo digo porque a nivel interno es una especie de chiste que ya ha quedado ahí en el depositado, ¿no? En el bagaje de este programa. Y que para algunos ficheros se han recuperado con el PC Tools. Pero bueno, como también ha desaparecido, pues eso. ¿Podrías con todas las palmadas hacer un montaje y parece una canción, sí, y pones pues camarón igual, de fondo, ¿no? Igual quedaba ahí un tema, ¿no? Me voy a repetir un poco como el ajo, pero os he dicho que tengo una sorpresa para el final. Estás dando demasiadas pistas. Miedo me da, sí. Musicalmente hablando. Bueno, musical, llámalo sonoramente hablando, yo qué sé. Por cierto, aprovechando que tenemos aquí dos llamadas de teléfono, luego iremos sobre las llamadas de teléfono de estas dos personas. También quiero decir que la primera vez que se presentó el proyecto, nos reunimos aquí en el Ateneu y cogimos una pizarrica de Veleda, sí, sí. Y explicamos en plan... Sí, sí, tal cual. Sí, sí, en plan entrepreneur. En plan PowerPoint, ¿no? Pero sí, sin PowerPoint. Sin PowerPoint, todo dibujadillo. En plan jefe de proyecto. Sí, lo que queríamos hacer, lo que pretendíamos hacer... No, es que lo tengo... Con cuatro programas, ¿no? Desde el 999 hasta este 1002 que estamos haciendo ahora en directo, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, ahí yo veía... pulsaba un poco las caras de la gente a la que le estábamos explicando esto, que son nuestros cuatro colaboradores, ¿no? Y entonces, desde el otro lado de esa incredulidad con que nos miraban, quiero saber qué sintieron o qué pensaron en ese momento y, después de este viaje, qué opinan del resultado final, ¿no? Pues me gustaría saber eso. Desde ese momento hasta el final, ¿qué pensasteis o cómo habéis ido viendo la idea y la evolución de la idea? Y podéis ser sinceros, de verdad. No, no, sí, sí, no, claro. Es lo que pretendemos, ¿no? No sé lo que pensarán ellos. Yo cuando nos juntamos ahí y Jordi se puso en plan profesor ahí de primaria, ¿no? De, a ver, chicos, el 999 le sigue el 1000. Y luego viene el 1001. Espera. Hombre, explicado así queda un poquito... No, no. España, o sea... La península es una península que es un trozo de terreno que está separado por un istmo. Sí, no, exacto. O sea, yo ya veía la imagen esa. No, a ver, yo en mi... ¡Qué cabrón! No, pero... Tírale. A ver, yo en mi caso, yo he de reconocer que, a ver, sí, no es cierta incredulidad, pero vamos, que en ese momento... Flipada. Yo dije, voy a necesitar mucho alcohol. Menos pero bueno, un día más Bermuds. En la oficina, Francisco. Bermuds. O sea. Menos mal sí, que hay bar. Exacto, Bermuds. Bermuds. Claro. O sea, para alguien que tiene en su cajón de despacho, tiene una botella de aguardiente de Colombia... Hablando de una pistola, ¿no? No, la pistola no la tengo, pero tengo... De pero tengo el... Tengo una botella de que trajeron, no sé, un año, se ve que la trajeron de allí, porque tenemos la empresa en la que trabajo, tiene varias filiales por todo el mundo, entonces trajeron de allí de Colombia. Y como nadie se lo bebía, hubo un día que dije, esta la botella la voy a dejar esta semana, si nadie la coge, me la llevaré. Pues eso. Y como las ahí está. De detectives, ¿eh? Sí, claro, sí. Claro. Sí, fue sorprendente, sin no menos, ¿no? Porque, claro, vosotros lo teníais muy claro lo que queríais hacer, nosotros no venía de nuevas ya del palo. Esta gente han perdido un poco la cabeza, no sé. ¿Cómo vais a hacer el programa a mí sin vosotros? Es que no tiene sentido. Se les ha subido el azúcar al cerebro, sí, o algo. Pero bueno, también, una vez que lo vas para ahí, ¿no? Dices, hostia, pues sí, es típico de sin audiencia también, ¿no? Hacer cosas así, típico y de esos y además dos, ¿no? fue un programa que nos gustó grabarlo porque dijimos, hostia, es que parece que están aquí. Parece que están aquí. Está la presencia, ¿no? Se nota la presencia ahí. Yo no dejé en ningún momento... La mejor puta frase que has dicho hoy. No dejé nunca de sentir vuestra presencia. Estuvierais donde estuvierais. Sí, además con una presencia como con un látigo, ¿no? Ahí, ¡ya! ¡Ozono! ¡Olor a ozono! ¡Ozono! Si no reñé, bueno. No seáis tan risueños. Sí, a ver. O sea, que es una tragedia. Es muy serio, no es, riáis. Por referencias, yo también debo responderos que realmente, o sea, una vez hubimos terminado con las grabaciones, luego no había vuelta atrás y, bueno, algún parchecico hemos metido extra vía telefónica y tal, pero claro, la idea, al menos en concepto, era que la aventura de hacer el 1000 empezará como con una especie de horizonte incierto, pero risueño, y acabará siendo un poco, pues, taciturno y cenizo. Y por el camino eso se tenía que ir un poco modulando. Pero estos cabrones estaban todos los viernes de fiesta. Claro, entonces nos manteníamos ahí arriba. Entonces, claro, el hecho de quererle meter un poco, pues, de eso, de seriedad y de tensionalidad, sobre todo, no seriedad, que nosotros no somos serios, pero sí de, pues, un poco de crear el suspense y el misterio, ¿no? Sobre todo que queríamos que, o sea, nada más lejos que simplemente esas dos pequeñas sensaciones, pero claro, yo os reconozco aquí públicamente que en edición han desaparecido algunos de vuestros comentarios porque eran muy risueños, muy divertidos, y no pegaban nada con correcto. La situación del momento, pero, ¿no? Pero a veces también este tipo de cosas a veces pasa, ¿vale? Sí, sí, sí. No me sí, ha pasado sí. nunca porque... Ya, ya, ya. A ver, hace poco tuve un percance con el coche y no estuve haciendo chistes, o sea, no... Ya. A ver, que es un mecanismo de defensa, también lo decimos en algún momento, o sea, lo de hacer gracias en momentos de hostilidad. O sea, pero todo el rato no, por favor. No sé, pero... Yo tengo que decir que tú hablas muy bien de ellos, pero claro, cuando escuché el programa, claro, ellos lo primero que hicieron fue apoderarse del espacio. Fue un golpe de Estado. Claro, claro, y yo estaba escuchando eso y decía... Con perdón, la confianza, digo, vaya mierda de colaboradores que lo primero que hacen es coger los micros y les da igual. Y poco a poco ibais diciendo, oye, pues esto parece que va en serio. Oye, pero a ver, que no vienen, ¿cómo puede ser? Bueno, a veces vienen tarde, pero esto... O sea, y ya poco a poco eso también ayudó. Empezó como una cosa como muy, valga la redundancia, como en broma, pero la broma también vosotros la ibais como apagando porque diciendo, oye, que quizá esto no va en broma. Pero es que se suponía que... Esa parte que me gustó mucho. Sabíamos lo que había pasado. Es que claro, pensábamos que iban a aparecer de una manera u otra. Eso tuvo mucho que ver Jordi también, que nos iba informando. Porque nosotros improvisábamos todo el rato, pero Jordi nos decía, ahora tendríais que ir y hablar de este palo, ¿no? Y ahora un poco de esto. Y ahora cachondeito, pero ahora más seriedad. O ahora... Y Jordi era un poco el que nos guiaba un poco. Claro, era que Francisco, ¿no?, se va, ahora es cuando vamos a grabar de verdad. También. Sí, sí, correcto. Es así, Francisco. No, pues todo eso la verdad que no, que queda muy natural, la verdad, a la par que, ¿no? Quiero decir, vaya rollo. No puedo. O sea, lo soy cuando tengo que serlo y aún así me cuesta. O sea, incluso en el trabajo hay veces, o sea, que me dicen, tío, contrólate, pues es lo que hay, porque no me quieras ver cabreado. No creo cabrearte, Francisco, pero no he entendido nada. Ahí está, dejarte con el intríngulis. Ellos también lo que les pasaba es que, claro, ellos decían, hostia, es que los tenemos delante, no han desaparecido, entonces claro, no vamos a dramatizar, ¿no? Pero claro, hay que interiorizarlo. Había que hacer un énfasis hubiera ahí. Hubiera sido muy interesante que hubieras salido fuera del estudio un ratito y nos hubieras dejado improvisar a nosotros, realmente para ponernos... No sé. Yo... ¿En serio? Emilio. Hubiera sido igual, ¿no? Ya no vuelve. No sé si lo he dicho antes. No. Pero hay una sorpresa al final. Ya, estoy empezando a pensar a decir, oye, dejémosle hablar y pon lo que... No, ¿sabéis qué pasa? Que, y esto también os lo voy a decir, a veces, pues para probar que el sistema grabe, sobre todo y tal, a veces pues haces pruebas de grabación y grabas cosas accidentales. Sin decir nada, sin avisar. Sin querer evitarlo. ¿sabes? Ya habremos dicho. Y claro, pues eso a veces genera pues unos registros inesperados. Claro. Lo dejo ahí solamente. ¿Cantaste, Emilio? ¿Llegaste a cantar o no? No, ni tú vas a cantar tampoco, ¿verdad? No, seguro. Yo creo que no. Yo creo que hiciste una versión de Entre dos tierras tipo Rammstein. Buena historia, a ver. Puede ser, ¿no? Porque, por cierto, ya he escuchado la versión, ¿eh? Soy el anacrónico, soy yo. Es decir, cuando no tenía que decir dónde qué día estábamos ni qué había sucedido en el día, porque se suponía que eran dos días después, la que metía la gamba era yo. Digo, pues si sale luego en la sorpresa esa, seguramente. No, pero yo también, o sea, lo decía porque, por ejemplo, tú, Emilio, has sido como un profeta en el programa. Porque nosotros... ¿Debería ser profeta, caray? Sí. Subo? O sea, tú profetizaste en conversación con Jordi Vaquero que mi paisano Bumburi no iba a acabar la gira. Es cierto, tío. Y el cabrón Vais se baja de la gira dos meses después de que tú lo vaticinaras en una grabación del principio del proceso del programa 1000. Es verdad, tío. Cuidadín con Emilio. Sí. Vamos, es Nostradamus. Te puedo tocar, Emilio. Nostra Emilio. Si luego me besas, sí, si no, no. Quizá lo del Buenafuente no es la única causalidad. No, ya te digo yo que es que, a ver, y además, Jordi, nos hemos metido con rollos que ni siquiera entendemos bien. Vete tú a saber, con la invocación esa que hiciste, a saber, igual nosotros no hemos desaparecido realmente, solo en la ficción, pero igual hemos, unos chandríos, unos trastoques por ahí, que igual esto del Bumburi es una consecuencia. Yo te digo que a lo mejor también nos echó una mano el maestro de Cristian. Ese maestro con el señor, que él el señor, estaba el señor. Intercediendo, su señor, para que nos echara una manica ahí. Quizás, sí, ese señor misterioso, ¿no? Que no sabemos quién es. Bueno, ahí se puede intuir, quizás. Si tenéis imaginación, se puede intuir. Yo tampoco descartaría que Bumburi escuche el programa. Por supuesto. Allí imagínate el tío que es como de una secta, ¿no? El tío que vive ahí en el... con las túnicas y tal, y escuchado todo sin audiencia, ¿no? A ver qué es el primer paso que tenemos, el siguiente paso que tengo que dar. Bumbur y tal. Ah, pues mira. Ya está. Yo no lo descarto. Lo que hayas preparado para el final, ten mucho cuidado, porque este sábado... Sí. ¿Qué ocurre? Allá hacia el mediodía igual nos lo fusilan. O sea que... ¿A Bumbur? ¿A quién? Ahí va. ¿A quién me van a fusilar? No, que nos lo copian, quiere decir. Ese es el término. Javi, y no me estoy refiriendo a él, me estoy refiriendo a la otra pareja de señores con gafas. Exacto. Eso. Y yo te voy a decir, tú dices que, hostia, llevas muchos años diciendo que quizá nos espían. Es que tú y yo sabemos que estamos convencidos desde hace más de 20 años que nos espían. Nosotros y unos cuantos más también. Vale, ¿verdad que sí? Nos espían y nos escuchan y nos copian ideas. Que antes estaban antes que vosotros, hace muchos años. Misión Imposible, sí. De hecho, por ejemplo, hubo un incidente con este hombre en unas vacaciones que lo secuestraron o algo así. ¿No te acuerdas? Sí, quizás. Algo me suena de la costa francesa, pero ahora no sé. Gracias. Por eso te estoy diciendo que... Ya no sé, pero hostia, este lo pillaron. Claro, pero por eso digo que yo sé que el sábado pasado, estos de los que habéis hablado, que no voy a hacer propaganda. Los chicos de las gafas. Coincidió que lo estuve poniendo y justamente estaba poniendo un programa grabado en el 11 de marzo o algo así. O sea que se han quedado sin ideas, o sea que vais a estar jodidos. O sea, bueno, sábado, ya sabes. Este sábado van a poner, ahora os vamos a poner una sorpresa que grabamos el día de que vino Vigalondo. ¡Mentira! Seguimos grabando después de que acabó el podcast, ¿no? Vaya tela. Bueno. Improvisando. ¿Ves? Pero si no dices un programa que... Cuenta. Da ideas, o sea, que podría, que si alguien quiere copiar ideas a Sin Audiencia... Da ideas, no, coño, que vengan con la pasta. Ya, pero escúchame. Enséñame la pasta, que tío. Si es alguien que quiere robar ideas, es una opción. Claro, hay gente que se... que yo hable de mi programa, pero nuestro programa, como no hablamos dos horas de absoluta nada, pues, nadie nos puede copiar. Habla por ti. Bueno, nadie me puede copiar en este caso. ¿Alguien aporta algo, hombre? Claro, una persona... Voy a copiar este programa y cuando acaba dos horas dice, vaya dos horas perdidas, está bien, pero yo bueno. De este tipo de teorías, hace ya muchos años tenía un amigo... mío, uno de mis mejores amigos, hace muchos años tenía la teoría de que el Alfonso Arús nos copió en el campo del Barça. Fácil. Nos copió una cosa que hacíamos nosotros porque luego él la hizo en el programa. Y la hacíamos nosotros allí en la tercera gradería debajo del marcador. O sea que ya ahí lo dejo. ¿Hacéis un bailecito o algo ahí? No, era cantar el himno, pero de una manera especial. Vale, al revés. Al revés. No. Para invocar al Tulu. No, pero él luego lo hacía... Luis Núñez Tulu, ¿no? Sí, por ahí. Yo nunca me lo llegué a creer porque yo estaba en las cosas de la teoría de la configuración. Configuración no. Vamos a configurar. Es lo que tiene que ser informático, ¿no? La de la conspiración, no las creo. Como mucho hasta que conocí a mi mujer. Y no sabéis de qué hablo. Ella también no ríe, te quiere. No sabéis de qué hablo. Yo no la conozco, pero ella también te quiere, que lo sepas. Exacto, sí. Pues hoy no lo parecía. Pero el Corte Inglés no, ¿verdad? Pues yo ahora quiero un poco hablar de la gestación de las dos entradas telefónicas de los presentes aquí. Sí, por favor, ya que habéis venido. Quiero que si yo le explico un poco que ese escape room del que habla sobre la llamada de Tulu no existe. No existe. Y luego quiero que lo hagas extensivo con la cantidad de escape rooms que habéis hecho y tal. ¿No hay ningún escape room en España de la llamada de Tulu? De la llamada de Tulu no, pero algo de Lovecraft sí que nos dijeron que había uno. El Orient Express de los... Hombre, eso sería más Agatha Christie, ¿no? Sí, claro. Pero que tiene componente... Lovecraftianos. Correcto. Sí, que tiene bicho tentacular. Ah, mira. Entonces... Qué detalle. Vale, pues ahora si quieres te extiendes un poco sobre la llamada, cómo la gestaste y la historia de la gestaste, pero también, luego también quiero que intervenga Juan Carlos y nos cuente también un poquito su historia también, cómo pensó ese bebé, cómo apareció en su vida y cómo no había contado a su familia porque pensaba que no le creerían lo que había visto ese día, que además estaba limpio, no había probado ninguna sustancia psicotrópica. Primero uno y luego otro. Bueno, pues ya que me miran todos a mí, pues empezaré. Aunque estamos en la radio, te podemos guapo, mirar. Sí, y me siento muy cohibido ahora mismo. No. No, la verdad es que como yo sabía que Aida estaba yendo cada semana a grabar todo el programa, pues un día viene y me dice, oye, que si tú quieres participar, que hagas una llamada. Digo, vale, total, no implica mucha cosa. No. Total, que va pasando el tiempo y me dice, oye, ¿la llamada, tío? ¿La llamada? ¿Que tú vas a ser la solución? ¿O vas a aportar solución? ¿O vas a aportar algo? Tío, hazla ya. Y digo, pues no sé. Voy a marrón. Pero es que no sé de qué hablar. Pues pregúntales a ellos, a ver, ¿qué te dicen? Entonces le dije a Jordi, por un WhatsApp de estos, oye, Jordi, ¿qué coño digo? Y él me mandó, pues, dices, tú habla de un escape room, de esto que dominas y tal, porque como solo has hecho unos 200 y pico, algo claro. Del tema sabes, va, como has hecho de miedo, entonces también, pues, mete ese componente, como sabes también algo de Lovecraft, a ver si puedes no sé qué. Como nosotros hacemos una invocación, a ver si puedes decir algo que sea como al revés y no sé qué, visto con tal. Y digo, bueno, vale, me voy a poner. Entonces cojo, me pongo a grabarlo y tal, y no me convence. Y me voy a la cocina, porque estaba ahí en la cocina, allí con el perrete y tal, y le digo, oye, que estoy haciendo esto y tal, y me dice, hombre, pues también podrías llamar, porque como todo el mundo llama y hace esos cortes y como que recibe la llamada y tal, sí. ¿Por qué no haces tú que llamas? Digo, hombre, pues también es un punto que puede ser así interesante, que, ¿no? Que quede claro en este punto, lo digo para la gente que nos escucha, que eso se le ocurrió a ella, no a nosotros. O sea, es uno de los ejemplos de cómo... la gente que ha participado en esta pequeña locura, pues ha ido también aportando y modificando el curso del argumento también. Entonces, en esa conversación de, pues haz tú que llamas y que dices, oye, que se os estoy escuchando, que mira, que me acuerdo de tal, yo creo que ella me dice que no, pero yo creo que sí, es que me hago mayor y tergiverso las cosas. Bueno. Llama y nos echas un poquito de bulla. Un poquito de bulla. O sea, que bulla. Todo venía de Aida. Un poquito de bulla. Dices, hombre, es que estáis aquí en el programa militar. No sé, y yo cuando cojo mi PC, pongo el Audacity, enchufo el micro, yo me vengo muy arriba, yo solo. A tope. Yo solo aquí. Y en la soledad de casa digo, voy a meterle bulla. Pues oye, por bulla. Y entonces pues ahí... Anchas Castilla. Increíble. O sea, sí, entonces me puse ahí a muerte. De hecho, a mí la bulla me encanta. Yo casi lloro, tío. Es que debo decir que la llamada de Siol fue una llamada con audiocomentarios. Correcto. Porque sí. Audioguía. En los espacios que normalmente todas las llamadas dejaban en blanco para que respondieran los que estaban en el estudio... Él iba diciendo lo que tendrían que decir o hacer en ese momento, cómo tenían que reaccionar los que estaban en el estudio. Yo tengo un maldito problema, ¿no? Que es que no callo. Y los que sigan vivos, no, yo no callo para nada. Tengo un... Sí, no, doy fe. Ella pobre, no sé qué hace a mi lado. escuchar. Ella que es tranquila, que le gusta el silencio, y tiene un tío que está todo el día ahí, dale, dale, dale. Y, oye, ¿de qué hablamos? Y no sé qué, que un silencio no puede estar, venga, da, pero dime algo, cuéntamelo otra vez, porque no puede haber nada. Tiene que haber sonido. Pon la radio. Sí, sí, estoy todo el día así. Y claro, yo me pongo a grabar y digo, bueno, y entonces, pues claro, tengo la experiencia de este escape room, no sé si os va a servir y tal. Y entonces bajaba la voz y decía, bueno, aquí los comentaristas tendrían que coger y decir, bueno, pues sí, Holanda, a ver, cuéntanos y tal. Y entonces me volvía a crecer y decía, pues sí, yo os voy a contar, no sé qué. Y me he pasado como 15 minutos yo solo manteniendo una conversación para dar pie. No, pero era súper ilustrativa. Tengo que decir que pues la gente que nos enviaba las llamadas normalmente guardaba determinadas pausas, sobre todo en la cuestión de la presentación y de la recepción de la llamada. Pero claro, Siol realmente, o sea, nos hizo una guía documentada de dónde intervenir en cada momento y en qué sentido. O sea, hizo un audioguión de su llamada, y lo cual pues nos facilitó el trabajo enormemente, la pero, verdad. Pero esto tiene una fácil explicación, que es, como no puede haber silencio en mi vida, tengo que llenarlo. Pues que ¿cómo? Sepas pues, que os, nos fue muy útil, tío. Pues os digo lo que tenéis que decir, así en plan de, porque también pienso, no van a saber qué decir, pues ya les digo yo lo que tengo en la cabeza, cómo me respondería a mí mismo, pues ya se lo digo y ya está. Bueno, y venga, pa'lante. Créeme, ya el próximo papel que te tenemos asignado va a ser de hacer de Gollum, tú mismo. ¡Calam, calam! Vas a hablar contigo mismo todo el rato. Sí, sí, sí. ¡Ay, Javis! ¡Las Javis nos quisieron robar! ¡Esos Javis! Pues tú lo haces genial, cabrón. ¡Mi tesoro! Pues eso. Juan Carlos. Bueno, caso es muy sencillo. Mi caso es muy sencillo porque yo no me inventé nada. Me pasó. Lo que pasa es que no os lo vais a creer, os pasa igual que a mi familia y ya está, me pasó. O sea, ahí lo está. Que pasa es que, claro, ahora diré esto y diré, bueno, es que este es un audiente, es un friki, no sé qué. No, no, no, es que a mí me pasó. Y no me tomé nada, todo fue bien. Eso también pasó hace muchos años, ¿eh? No, bromas aparte, evidentemente es una broma. Pero sí que hay dos datos que tengo que decir y ellos lo saben. La idea de los tentáculos, aquí, por algún motivo que yo, después de muchísimos años, no sé todavía por qué, y va muy en serio, a mí me llamaban por aquí cefalópodo, que nunca, sí, sí, sí. Nunca entendí por qué. Yo tengo una hipótesis. Si quieres te la cuento en antena y si no te la cuento luego. Lo que tú quieras, Javi, ya sabes que no hay fallo. Pero realmente yo pues lo asocié, tengo como una especie de amor trauma, se puede decir, sí, sí, ¿no? Sí. Con el tema este, porque tampoco trauma en el sentido de que no sé por qué me llaman cefalópodo, no sé, igual vosotros veis algo en mí que, pero no, ¿verdad? No tiene, no, solo es una cuestión subjetiva y de... solo esa subjetividad solo tenía una persona que era antiguo colaborador de también Sinodencia. vale, y ahí la cosa se extendió, ahí se hizo un poco viral y sí, tal. Se hizo un poco de broma con el rollo y la esencia, te lo voy a decir así tal cual, paréntesis en tu intervención, a ti se te empezó a llamar cefalópodo o cualquier tipo de animal sin extremidades de mamífero, por decirlo de alguna forma, o marinas. Qué bonito. Porque un antiguo colaborador que hubo aquí en Sin Audiencia, que además era amigo tuyo, sí, el Nest, que sí, se sí, llamaba sí, Nest, sí. Pues en alguna ocasión te llevó en moto de paquete y achacaba que te movías demasiado como persona que va detrás. Entonces él decía que parecía que llevaba un pulpo o un cefalópodo detrás en la moto. Hostia, el origen. Para que veáis. Entonces, qué poco glamour, qué poco glamour. Hay en mi historia. Podías hacer muchas a partir cosas a la de vez. Ese momento, Juan Carlos, todo fue rodado. O sea, te agradezco mucho porque. La fucking causa es esa. Sabía que tenía que volver pronto sin audiencia para cerrar uno de mis traumas. Ya está, ya te veo tranquilo. No, estoy a punto de llorar, de se hecho. Se ha cerrado un círculo. En fin. Y ahí quedó la cosa. Lo del bebé, pues no sé, me pareció curioso, ¿no? Yo me lo iba imaginando. Yo hice un poco como tú también, claro. Fiol. Sí. Cogí el Audacity, me cogí mi micro, tal, le di ahí clic y empecé. Y me pues, arriba. Sí, y me vine arriba, ¿vale? Fui breve, intenté ser breve porque sí, me machacan mucho, me pasa exactamente igual que tú, no callo ni debajo del agua. Y entonces dije, no la voy a cagar porque, vamos, joder, seguro que hay más gente aquí y tal, ¿no? Y efectivamente así era. Yo hice mi audio y la cosa, pues nada, la improvisé en ese, bueno, supongo como todo el mundo, pero me refiero que yo, conforme lo iba pensando. Y me moló la idea de el bebito de espalda, yo en plan, ¡ay, qué bebito más mono! Luego se gira, me acojono, pero luego aparece la madre o el padre o lo que fuera aquello. Y bueno, en fin, yo pues me quedé blanco. Y lo de mi mujer y mi hija, mi familia, que no me creyeron, también lo metí porque pues, suele pasar. O sea, no es que yo sea un mentiroso compulsivo, pero sí que es verdad que soy un poco exagerado, ¿vale? Sí, soy un poquito exagerado, bueno, intento maquillar las cosas. Está soy en poco, tu esencia un poco sí, también. Un poco comercial, ¿no? Sí. Un poquito comercial. Entonces, venderlo. Lo que pasa es que eso no se te notaba tanto porque compartías programa con Fernando. Entonces... Claro. Claro, eso te dejaba en buen lugar porque claro, no se notaba tanto tu exageración. Sí, porque yo era ya era la meta exageración. Hiper exageración. Y bueno, y ahí quedó la cosa. Entonces, bueno, pues nada, yo me imaginé en Menorca, pues allí sí que hubo un viaje a Menorca, eso es cierto. Claro, de ahí una base real. Siempre ha habido, sí, un viaje a Menorca. Siempre hay una parte real y bueno, me hizo gracia sobre todo decir eso, que nadie me había creído y que lo iba a contar aquí. Creo que fue bonito. Es genial, porque además es uno de los puntos en común que tienen varias de las llamadas, y es que pues hay otros de los colaboradores del programa, de este especial, que también en su alocución y en su historia inventada ficticia achacan que no lo han contado mucho, que no lo han contado nunca y que se han visto impelidos en esta situación a tener que contarlo. Porque es que vivimos en un mundo que nos aísla, que cuando nos pasan cosas no lo podemos contar, ¿estás de acuerdo? Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Bueno, pues esto es un poquito lo que pasó ahí, la verdad que muy bien. Muy bien, pues la verdad. Tengo que decir que Jordi me tuvo que dar el toque, porque iba un poco liado, y me ayudó su toque. Sí que es verdad que fue, tete, espabila, que quedan pocos días. Claro, que hay que montar. Pero muy bien, muy bien. Hay que montar. Oye, y ese guioncito, no guión para contar la historia, porque no había guión, pero sí de introducción, claro, de, mira, te van a decir hola, y tú tal. Oye, parece una tontería. Para que implique el rollo. Pero era genial. Es esencial para poder seguir las pautas. Es el inicial, pa. Y decir, bueno, pues vale, empiezo por aquí, luego sigo aquí, vale, y ahora desarrollo, y ahora tiro. Yo creo que nos portamos bien, ¿no? Joder, bien, portasteis, ¿no? Genial. O sea, bien, no, genial. Y nada, y muy bien. Nada. Luego sí que es verdad que escuchando... El mío salió ya casi al final, uno antes que el tuyo, o dos antes que el tuyo, creo. Sí, salió de los últimos. Sí, el antepenúltimo, creo. El antepenúltimo. Sí. Y creo que me quedé corto, tengo que decirlo. Bueno. Se te quedó algo dentro, sí, ¿no? Me quedé humilde. Bueno, guárdatelo para el 2000. Para el número 2000... Sí, guárdatelo. Buah, la que voy a liar. Muy bien, sí, porque además esa es otra cuestión, otro detalle, que a la gente no le dábamos ninguna pauta, o sea, mandarnos una locución con lo que creáis conveniente. Hubo gente que nos envió 9 minutos, gente que nos envió 3, 4, 12... Muchos. X, lo que sea, ¿no? Me refiero a que ese nivel, cada uno hizo de las suyas. Hubo quien hizo la llamada a pares, como Miss Neville, con Duncan, su pareja, y la hicieron, que también le dio un toque de originalidad, ¿no? De coger, meter el micro del móvil y hablar a doble voz, que también eso también pues le sube el nivel de naturalidad al acabado final. Y aparte, bueno, que ya que los nombro, pues que su historia también es muy pro y también muy versada dentro de los conceptos y las cuestiones de Lovecraft y de los mitos. Y joder, que parece que no, pero hay más conocimiento de Lovecraft expandido por ahí, lo que pasa que no se nota mucho. Quizás sí, a partir de este programa pues se va a notar un poquito más. No, además debo decir también PJ, que nos hizo un relato tipo Balagueró, con total, algo que ocurrió en un sitio concreto, y eso también es nos sacó una historia muy buena, y además convivencia con amigos, te tienes que refugiar y vas a un sitio donde no debes ir. Luego Couros el Gris nos aportó todo el tema de los juegos de rol, también jugados en el trabajo, de guardia. Sí, sí, sí. Jordi. Pues, ¿qué hemos hecho? Sí, sí, entonces quiero decir que todo el mundo ha buscado la salida a las historias un poco jugando la baza de lo que mejor domina, claro, pero también sus filias, aportando pues su sapiencia. Y Juan Tichi encima nos hizo un trabajo que fue de alguna manera abrir la puerta al escape room que nos resuelve Siol. Y es precisamente esa intervención del vampiro estelar en los estudios de Contrabanda, con esa risa cacofónica. Que lo llamaron de todas las formas, menos vampiro. Sí, menos vampiro. El vampiro cósmico. Yo me he quedado con vampiro cósmico, tío. Sí, claro, sí. Claro. Y entonces, vampiro galáctico también. Vampiro galáctico, sí, sí. Y entonces, bueno, pues también con ese aislar la risa cacofónica del vampiro estelar, de entrar en esa historia para saber qué podía haber pasado, y proponer darle la vuelta precisamente a la risa del vampiro estelar. Claro. Y entonces fue lo que dio pie a que Siol le diera la vuelta a la invocación y luego pues Jordi la ejecutara y a la semana siguiente apareciéramos nosotros. Qué arte de magia, sí. Bueno, es que yo creo que ni desaparecimos, pero bueno, ellos dicen que desaparecimos. Yo te voy a decir una cosa, como somos tan frikis, porque somos muy frikis, es que desaparecimos. O sea, yo durante 2 semanas no dije nada en el chat de Cine en Serie, No dije nada en el libro de visitas. Correcto. En el Twitter de Sin Audiencia solo escribía un bot automático, sí, en mayúsculas. No se publicaban más que cosas en Facebook también por el bot. O sea, somos muy frikis. Y entonces, pues, ¿qué hicimos? Realmente desaparecimos 2 semanas. Nos lo tomamos en serio. Sí, muy en serio. Totalmente. Y entonces, bueno, pues la gente iba preguntando. También debo decir que hemos tenido, en este periodo de desaparición, un montón de felicitaciones al programa 1000, en el libro de visitas en audiencia, en iVoox, en un montón de sitios, y en Twitter. Y entonces, claro, no hemos contestado, no nos hemos puesto a leerlas todas, porque os lo agradecemos muchísimo, pero claro, hubiera sido eterno, y lo que queremos aquí pues es un poco explicar cómo ha ido todo y cómo se ha forjado todo, pero tampoco empezar. Os lo agradecemos muchísimo todos los mensajes, sí, algunos súper entrañables, gente que nos escucha hace muchísimos años, y oye, que de verdad que este viaje sin vosotros no hubiera, y vosotras no hubiera sido posible, y estamos súper agradecidos, aunque no leamos como es costumbre hoy, porque ya te digo, es que había como 35 o 40 mensajes y tampoco hubiera sido interminable. Me parece que solo había un mensaje añadido, que no tenía nada que ver con eso, y era un mensaje de la Parca, pero no hay problema. Se puede, bueno, esperar. La Parca de del servidor de la Parca, supongo, ¿no? La semana que viene seguramente hablaremos de ese mensaje, porque esto es una cosa off the record, va a haber un especial sobre esa persona, seguramente con 3 de las mejores películas de ese actor. Muestra abajo, sí, porque otra cosa vamos a decir, que es que está muy bonito hacer especiales y cortar el rollo del ritmo semanal y traer a Peña que te haga el programa y todo el rollo, pero llevamos 3 programas y con este 4 como semicongelando la actualidad. Me refiero que llevamos 4 semanas sin hablar de películas que se están estrenando, que hay algunas que merecen bastante la pena. Vamos, que esto está muy bien, pero que se nos ha hecho un tapón de curro luego también para a partir de la semana que viene, que, bueno, que vamos a flipar. Y encima, pues eso, se nos ocurre igual hacer hasta especiales y todo, extras, ¿no? Sí, pero para eso tienen todas las semanas a Cine en Serie, que les trae la actualidad. Los eso. Jueves de 7 a 9, en directo. 2 horacas ahí. Y Vox, Spotify, amigos. Mañana. Mañana, sin más lejos. Que mañana volvemos al estudio, por cierto. Y si sonáis en Spotify es porque usáis música libre de derechos, claro. En el programa. No, solo cantaré. Nosotros estamos, nos dimos de alta en Spotify porque resulta que por Alexa solo sale los podcasts con el puto Spotify, uh-huh. No tiene iVoox, Alexa, y entonces nos dimos de alta y cada 2x3 nos están reventando programas porque dicen que, mira que solo ponemos música para abrir y para cerrar, uh-huh. Pues nos dicen que la música tiene derechos y ese programa lo tenemos que retirar. Nosotros abrimos siempre con la de Regreso al Futuro, uh-huh. Y no nos han dicho nunca nada. Bueno, igual es que está ya caducado, sí, o lo que sea. Igual es eso. Bueno, yo no sé, o sea, después de esta reflexión, sobre todo de Juan Carlos y de Siol, yo también quería un poco que los 4 que habéis estado al frente del programa 1000, que al final ha sido un marrón que os ha caído y que habéis aceptado de buen grado, y que yo estoy pues súper orgulloso del resultado, y que además no sé cómo agradeceroslo, porque os habéis pegado una currada y habéis tenido una paciencia con nosotros que eso es indescriptible, pero quería un poco que sopesarais también el resultado, ya que habéis un poco, al menos tal y como lo veo yo, los que más habéis sufrido en el proceso, por horarios de trabajo, por gasto de saliva, de lengua, de repetición de tomas, aunque no muchas, y no sé, que me refiero que realmente sois vosotros 4 quienes más habéis currado en este especial, y eso debería quedar también un poco reflejado. No sé. Pues no. Después de haber visto acabado el trabajo, ¿qué? ¿Os parece que ha merecido la pena o qué? Yo es que, Javi, yo me lo paso muy bien, una puta tío. Mierda esto. Por supuesto. Yo me lo paso muy bien. Veníamos aquí, echábamos unas risas, hablábamos tal y con vosotros. Y ya está. Es que es así, ¿no? Tampoco... Los 4 somos oyentes del programa, o sea, no sé. Incluso ya hablamos de cómo había sido nuestros inicios con vosotros, o sea, es que es así. Sí, sí. Claro, claro, eso no lo pudimos quitar porque dijimos, hostia, eso es de lo poco que parece que puede ser de un especial, ¿no? Algo así como retrospectivo ahí, no sé qué. Es que es verdad, que era... no, y que le quedaba bien para el número del programa 1000, pues eso, explicar cómo empezamos aquí... No, y encima... El enganche. Encima todo, como digo, todos somos oyentes y tal, y yo tengo que decir una cosa, yo lo hago encantado de la vida, pero yo es que Javi me robó el corazón... Una vez, porque nosotros grabamos un videoclip y llamamos al pueblo y vino Javi, Y de dos y de entre dijo, otros. Hombre, lo que me pida, yo se lo doy, tío. Y si me pides que... yo te lo doy, tío. Bueno, además para hacer bulto, que lo me refiero que sea, a veces tío. Hay que... hacer pues, bulto, sí, sí. Hay que hacer bulto y ya está. Que a veces no solo hay que ser primer plano, sino también bulto. Además, una paciencia, porque además era un montón de peña, se fue la luz de la sala bóveda, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Allí sacando pasó cervezas, de todo, pasó de todo. Era una, como una pela callejera allí en bóveda y tal. Bueno, nos pusimos un poco pedo en el proceso. Bastante, también un poco médico, sí, pero bueno. Pues ya está. Pero y entonces, claro... como aquí... aparte que, ¿cómo le voy a decir que no a Javi, tío? Es que lo que necesite en la vida, vamos. ¿Un riñón? ¿Qué es un riñón? Me cago en Dios, dame un cuchillo. Me saco un riñón, joder. Por ahora guárdatelo, Orfi. Un hígado, ¿qué coño? ¿Qué cojones? Total, ¿para qué quiero el mío? Hombre, el tuyo tiene que estar majo. Para un museo. Para hacer tinta. Encima que los dos cabrones se hacen de querer, ¿no? Porque hemos venido mucho aquí al programa. En realidad, con Javi... la integración de cuando venimos aquí, también con Jordi mucho, ahora en el Telegram de Cine en Serie está mucho también, uh-huh. Yo con Jordi, bueno, nosotros con Jordi en el Festival de Molín somos ya faimino y cansado allí, ¿no? somos los que nos damos el codacico cuando uno empieza a rematar de cabeza. Ahora en el Berretina también. El Berretina también, correcto. Entonces, joder, yo sois unos putos festivaleros. Sí, yo lo he contado varias veces, que también empecé a hacer esto de radio y podcast y tal, gracias a ellos. Uh-huh. O sea, que me abrieron el gusanillo, o sea, que para mí, o sea, será cursi, ¿no? Pero ha sido un honor. Sí, cuando, no, de verdad, cuando me propusisteis de participar en el Bill, si estaba yo en casa súper emocionada, digo, ¿me han llamado a mí? Para hacer el Bill, ¿no? Están muy desesperados. No, no se trataba de desesperación. Es como muy importante. Sino de inmediatez también, de pensar que esta tarea que habéis realizado vosotros cuatro, tampoco se la podíamos asignar a mucha gente por el grado de compromiso, de confidencialidad, que ya sé que vosotros sois muy charlatanes, pero habéis tenido pues también paciencia en ese aspecto, y que luego también pensábamos que había un potencial en vosotros para cumplir esta misión. Y de hecho, pues ahí está el resultado, colega. O sea, no, y me daba miedo no estar a la altura del 500, que a mí me encantó ese programa. Bueno. Es... yo qué sé, son otras circunstancias también, no sé. No, y la verdad es que me ha gustado cómo ha quedado el resultado. Bien, bien. Ya digo pues... que escuchándolo como oyente, ¿no? Me ha sorprendido. Sí, me sorprendió. Quizás, no sé, Jordi, ahora entre tú y yo, igual nos ha quedado un poco largo, no sé. Dos horitas ahí, ¿no? Ahí, no bueno, sé, es que de chapurria ahí, de la desde peña. Desde el primer momento te dije, por el número de llamadas, yo me veo las dos horas. Y al final han sido dos horas. Sí. Prácticamente clavadas. Dos y dos minutos, creo, alguna cosa y, así. Y bueno, pero bueno, es un especial, tampoco pasa nada. Yo creo, a ver, yo es que el programa lo tengo ya... súper escuchado, porque claro, yo me lo he escuchado las grabaciones, me he escuchado las llamadas, me he escuchado las demos que me ibas pasando con las premezclas, luego las mezclas, luego los efectos especiales, y luego como soy masoquista, que no egocéntrico porque no salía yo en el programa, o sea, quiero decir que se bien entienda, ¿no? Me lo he escuchado una vez editado y una vez publicado, y entonces, en este sentido... sí que debo decir que a pesar de que son dos horas, yo creo que el programa tiene la dinámica de una gente que viene a celebrar una fiesta, de pronto se encuentra que algo no sale como ellos pensaban que tenía que salir, cómo el devenir de la colaboración de la Sin Audiencia les va haciendo ver que a lo mejor lo que tienen ahí es un problema real, y a partir de aquí yo creo que la trama tiene... el suficiente drama ficcionado para querer saber cómo acaba. Claro. ¿No? Y a ver si estos dos desgraciados van a volver o no van a volver, ¿no? O se van a quedar ahí en el limbo del vampiro. Por suerte, ¿no? Han vuelto. Bueno, pero eso es como lo de la película aquella de tres tíos que cogen un barco y se van por ahí de paseo. ¿Quién se pensaba que iban a ir a buscar un tiburón que era más grande que el barco? Bueno, eso sí se sabía que iban a buscar un tiburón, ¿eh? Sí, bueno, pero tú, imagínate que no sabes a qué van, ¿no? Mira, tres hombres bebiendo cerveza ya se van a alta mar. ¿Qué sabes lo que va a pasar después? Pues, coño, ¿y cuando enseñan sus cicatrices? Ahí. Yo no tengo, perdona, todas, y lo de la lata. Yo, a mí lo de la lata me marcó en su época, porque recordemos que las latas antes no eran como las de ahora. O sea, ahora puedes hacer lo mismo, pero aquello que antes mataban. Estrujarlas... una lata era un arma no, blanca. Un arma blanca total. ¿Eh? Sí. Yo no las tenía todas, de que se resolviera bien al final. Yo, claro, decía, bueno, pues aquí va a ir entrando gente y tal, y estos... joder, pues son coleguetas que están ahí, no sé qué, pues van a acabar diciendo, bueno, pues nada, pues no hemos conseguido que vuelvan y hasta luego. Hola, policía. Y nos apoderamos del programa, que es lo que veníamos sí, aquí, y ya estado. Nos quedamos. Queríamos al principio, el estudio. Aprovechar la situación. Y al principio pensaba, digo, esto va a continuar, pero no, al contrario, luego la cosa se puso muy seria y, bueno, ya digo, no se me quemó los tuppers, porque recordar que me hice los tuppers de toda la semana, lo digo por lo de las dos horas. Sí, sí, sí. O sea, realmente, de duración. Tengo que decir también que coincidió, o sea, bien, o sea, todo perfecto. Sí, y además que el, la, no, yo también tenía esa idea que al final ha acabado impregnando y saliendo un poco del estándar de programa especial, de hacer el programa y punto, sino que la gracia era también que tuviera el intro y el outro de la historia fuera del propio programa, ¿no? Un poco pues pensando en los crossovers de los cómics, en los seriales, en las series de por entregas, X, ¿no? De las cosas que no acaban con una sola toma, ¿no? Entonces, bueno, aunque ha sido en pequeño formato y muy sutil, pero sí que al menos a mí me apetecía que el programa 1000 se extendiera por el final del 999 y por el principio del 1001, ¿no? Y así un poco, pues hemos conseguido llegar a ese resultado con una fórmula más o menos sencilla, más o menos. Bueno. Tiene su complejidad, pero para dentro de nuestros parámetros, pues bueno, ahí es, si se ha conseguido es que pues igual la podíamos hacer, ¿no? Que también eso, pues, no sé. Y yo también, y no quiero pecar yo de egocentrismo también, pero claro, yo sinceramente, sobre todo a nivel técnico, tenía muy en lo alto, Aida, el Sin Audiencia 500. Para mí el 500 fue un hito técnico. Ya del contenido, eso lo debe juzgar cada uno, ¿no? O de subjetividad o lo que sea. Entonces, claro, meterme en este con esos registros extra que tenía, pues, y además con los condicionantes de que esa es otra. Cada una de las 9 llamadas que hemos recibido, grabaciones de cada uno de los participantes telefónicos, venía como de su padre y de su madre. Unas se oían bien, otras parecían que tenían píxeles sonoros, otras parecía que se habían grabado con el micro de juguete del Fisher-Price, del niño, en fin, X, miles de registros. Hay gente que había grabado con Audacity, que se escuchaba bien, y luego, claro, eso también a la hora de meter el filtro de falsa llamada que tiene el audio, pues ensuciaba más o a veces incluso ensuciaba demasiado, porque tuve también que modular el ensucie, porque en algunas llamadas pues quedaba como demasiado, ¿no? Que parecía que estaban llamando del siglo pasado en vez de un móvil de ahora, ¿no? Entonces, tengo que decir que en nuestra defensa que nos insistieron en que no tocáramos el audio. Esto Jordi a mí me insistió mucho. Sí. El audio tal cual. Bueno, si quieres lo limpio. Que no toques el audio. Hum se encarga de todo. Digo, vale, no, tal y aparte cual. También el tema de no limpiarlo viene también por el rollo de darle pues esa capa de realidades sonido ambiente, que también parece una chorrada, pero es que si pudiéramos escuchar aquí las llamadas limpias y las llamadas cómo suenan realmente en el programa final, dices, hostia, sois unos cabrones, habéis metido las llamadas por una chimenea llena de hollín, la habéis arrastrado por el suelo, la habéis tirado por las alcantarillas y después la habéis sacado y la habéis puesto. Pues sí, más o menos, o sea, me refiero que hay como 3 o 4 capas de guarrería sonora, pero que esa guarrería es como el ABC de ambientar sonoramente algo. O sea, si tú haces una grabación de algo y quieres que suene cotidiano o realista, tiene que ensuciarse. Claro. Y de hecho, para eso existe en este tipo de engendros que nos gustan, como las pelis y las series, el departamento de sonido y de foil, que es para crear esos ruidos ambiente que te hacen, como espectador, meterte dentro de lo que te están contando. Entonces, por eso es tan importante, siempre defendiendo el audio ahí a tope, que os voy a contar. Pero bueno. Y no sé, estamos acercándonos un poco al final del programa. Yo no sé si queréis hacer alguna reflexión del final, al final, o algo, decir algo que nos hayamos podido dejar en el tintero. Yo realmente aquí, en esta mini chuleta que tenía, o sea, lo hemos estado todo allá un poco comentando y todo ese rollo, pero igual, no sé, Jordi, nos hacemos una autopregunta en directo, una reflexión. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué pasará después de esta experiencia? Porque igual, yo qué sé, podíamos dejar el programa ya. Ya hemos hecho 1,000, ya lo dejamos, ¿no? Ya hemos cumplido suficiente, ¿no? Pobre de vosotros, ¿no? Pobre de vosotros. 1,000 programas, más de 20 años, ¿para qué seguir, no? Pues yo qué sé, ya... Ya hay legado, ya hay legado. Ya, sí. Y de hecho, pues cuando nos pilla alguno, pues no sé, me refiero que tiene que currar mucho para pillarnos, ¿no? Mira, yo voy a decir una cosa que además comentamos entre nosotros. Cuando grabamos el especial 999 sobre horror cósmico, que ya dijimos que, claro, al ser ese sí que era en directo, claro, y nosotros siempre hacemos la radio en directo, y yo valoro mucho muchos podcasts que están editados, que hay un curro detrás, que se tardan semanas en editar y montar, y son perfectos técnicamente, sonoramente, pero creo que se ha de valorar la radio en directo, porque es que es brutal coger un tema como el horror cósmico, el círculo de Lovecraft, intentar hacerlo dinámico, intentar hacerlo entendible para los neófitos, pero también que sea interesante para los avezados, meter los datos, empastar los comentarios entre tú y yo, que aunque hablamos de los temas en directo, tienes que tener cierta magia y estar... Coordinación. Y estar, bueno, pues casi 20 años juntos haciendo radio para que las cosas funcionen y salgan bien. Y entonces, cuando acabamos el programa... 999, Javi literalmente estaba sudando y yo había empezado el programa con unos nervios en el estómago. O sea, después de 20 años y 1,000 programas de radio, ¿todavía tienes nervios en el estómago? Normalmente no. O sea, también te lo digo. O sea, yo hago un sin audiencia y bueno, pues es que es como si estuviera en el salón de mi casa charlando con Javi, claro, y hablando de nuestras cosas. Y esto lo hemos dicho muchas veces. O sea, es nuestra terapia semanal. Estamos trabajando, estamos con problemas familiares, con 1,000 cosas y nuestro desahogo sin audiencia. Pero con el 999 había como una carga de responsabilidad que todavía había... Bueno, todavía no. Volvía a haber mariposas en el estómago. Entonces, claro, esto es lo que dicen los artistas. Hostia, cuando sigues saliendo a actuar o sigues saliendo a tocar en un concierto y todavía sientes las mariposas en el estómago, es que todavía te queda recorrido, ¿no? Cuando ya no sientes eso, es que se te ha acabado la pasión por lo que haces y más vale la pena no seguir, ¿no? Y en el 999 fue algo tan... tan físico, ¿no? Intenso, que, fue intenso. Tan chaval. Intenso que nosotros acabamos el programa, porque además fue un directo que se nos fue a las 2 horas. Sí, también. Siendo solo la mitad del programa, porque exacto, faltaba el 1,001. Y yo realmente es que lo dimos todo y la intensidad fue tal que es que acabamos el programa reventados. O sea, directos físicamente. A la ducha. ¿Vale? Sí, la sensación fue, hostia, es que ha sido. Como haber brutal, jugado, ¿no?, un partido ahí intenso. Y entonces, sí, bueno, no sé si habrá 1,000 más. Pero bueno, mientras el cuerpo aguante, pues bueno, no sé, igual, estaremos, igual, ¿no?, llegamos al 1,100, o es más, yo especulo al 1,111, que, que puede ser que un... no sé, ya estoy elucubrando ya ahí un poco, que se puede hacer con 4 unos juntos. Eso mismo he pensado yo antes también, o sea, no eres, o sea, que es que eres que, informático. Que si queréis ir pensando para el 1,111 ideas, pues se agradecerán también. Espera, que estoy ahora pensando, estoy haciendo una traducción, ahora te lo digo. Bueno, pues vamos a hacer un Johnny Mnemonic o algo, porque claro, tiene que ver con la informática, no lo sé. Ya veremos a ver si luego por el camino se le da la vuelta. Yo diré dos cosas. La primera, cuéntanos, puedo presumir de conocer la historia de Sin Audiencia. Por favor. Presencialmente y desde fuera también, como mucha gente. Y recuerdo que no hace mucho tiempo a Javi le dije, bueno, pronto el 1,000, ¿no? Y recuerdo que Javi, que en un momento así, como que tiene esas salidas a veces y te dice, tío, que aún queda mucho. Y me quedé un poco como, y yo pensando, bueno, pues ya lo tienes aquí, tete. Así que felicidades a todos, pero especialmente a ellos dos, que llevan muchos años. De hecho, son los que, de toda la historia de Sin Audiencia, pues el que el 99% de Sin Audiencia. Él. Sí, bueno, él, yo después, pero bueno. Y ya está. Digamos que ahí está. También os digo, cuando entró Jordi, yo creo que Sin Audiencia ya empezó a coger un poco, porque al principio de Sin Audiencia, y perdonad el Nostalgic Corner, que me voy a hazlo, marcar. Hazlo, estás en tu casa. ¿Vale? Sabíais, ¿no?, que había un Nostalgic Corner, ¿no? Horrible, sí, que gastaba yo, y que, en fin, hacía lo que podía. Es que no tenía ni pie ni cabeza, en el sentido de que aquello era, bueno, ¿de qué hacemos? Bueno, vamos a empezar un programa que se llama Sin Audiencia, porque que no nos escucha nadie, claro, y a ver qué pasa, ¿no? Y poco a poco va cogiendo forma. Yo recuerdo el primer día que Jordi llegó al estudio, ¿vale? En un estudio de bueno, que teníamos aquí en el Raval, y Jordi apareció, pues un chico así muy alto, con percha, ¿no? Que digo yo, un percha con su maleta. Jordi, con eso. El señor del maletín. Aquel día yo me acogeré y dije, ¿quién es este que viene con esta maleta? ¿Esto qué? Y entonces, ¿esto pues, de qué va? Oye, mira, aquí que veo que estáis haciendo tal y me gustaría colaborar en el programa. Pero y no os conocías tú de nada. No, bueno, la verdad es que contacté con Fernando a través del libro Visitas. Y entonces resulta que por estas cosas, este amor-odio que han tenido siempre Nacho y Fernando, en aquella época empezaron solamente Juan Carlos y Fernando, pero luego se incorporaron como grupo Trauma, que hacían cortometrajes, Chema Ponce y Nacho Fiol. Y entonces hubo muy buena química, como 25 o 30 programas. Chema se fue desmarcando un poquillo y quedaron Nacho y Fernando. Y Nacho y Fernando han sido muy amigos y también han tenido discusiones muy fuertes. Y entonces resulta que en el programa 36 o 37 sin audiencia se pelean. Se pelean, Fernando se queda solo con Juan Carlos. Juan Carlos entonces no participaba tanto, hacía más la parte técnica. Y entonces, Fernando trampea dos o tres programas como puede, pero la cosa parecía que tenía mal final. Yo ya lo seguía desde hacía pues bastantes programas en el libro de visitas y le digo, hostia, Fernando, yo no he hecho radio en mi puta vida, pero si te apetece, me paso por el TEP, allí por el Raval, y me pongo a hacer radio contigo. Que me gusta este rollo. Y me dice Fernando, pues venga. Vente, ¿no? Y en el programa 39-40, no me acuerdo cuál, aparezco por allí, me meto con estos dos señores, empezamos a hacer radio y hasta aquí. Ya ves. Es terrible. Ahí empezó todo, luego, porque empezó que no sonaba en FM, sino que se colgaba cuando nadie sabía lo que era un podcast, pues nosotros ya empezábamos a hacer un poquito esas cosas. Y luego saltamos a la radio, ahí conozco a Hum, que claro, tiene su programa. Los temas hip hopísticos que nos unían. Esa, que nos unían, hay empresas improvisadas, esos sí. Humos que aquí no hay. Sí, sí, sí. Vale. Y pues Hum le gusta mucho el programa. Y digo, oye, pues Hum, tal. Claro. Al principio hay un poquito de, joder, dos programas, a ver cómo lo llevo. A ver sí, qué tal, porque... Aparte de la organización de la radio también, etcétera, etcétera. Terrible. Empecé haciendo, pues eso, corresponsalías de la Semana de Donosti, un par de años sueltos. Y después se empezó a ver hueco humano. O alguien pensaba que podía haber hueco humano dentro del estudio. Y, exacto. Y empecé a probar. Pero no sabía, mi intención no era continuar mucho, era... Pues no sé, a ver cómo va la cosa. Y ya colaborar, está. Sí, de manera a ver cómo va, y míralo, sí. Ahí. Yo que hicimos sé. Algún corto así, bueno, corto, no sé, algún experimento por ahí en la radio también, Frecuencia. Lo tengo sí, yo sí. Guardadico y lo voy de vez en cuando porque pues, sale familia, sale tal, y ahí pues hicimos ahí alguna cosita. Con una selección musical. Totalmente. Y bueno, yo qué sé, hay un poquito de todo. Oye, pues mira, eso que parece como muy así, pues hasta aquí, ¿no? Entonces, claro, todo esto lo digo porque un poco lo que decía, hasta con dónde llegaremos, hostia, me da igual, pero tienes que seguir mucho tiempo. O sea, si no, ¿de qué presumo yo? ¿Me explico? No, ya. Claro, es que a ver, tienes que seguir mucho tiempo y ya está. No sé si 20 años, pero no sé si nos va a dar... Bueno, porque yo ya te sigo moviendo. Nos caerá un rayo antes. Claro, exacto. O nos invadirán unos años. Realmente nos estaremos vivos directamente, claro. ¿No? Bueno, podemos ser los Rollings de la radio. Ahí está. Los Radio Rollings. Larga vida sin audiencia y larga vida al Hum y a Jordi. Exacto. Bueno, pues en fin, que después de esta sacadita de colores íntima, oye, que tenemos lo que os decía, que tenemos que empezar a pensar en ir acabando, que pues... está guay aquí el... Y la sorpresa. Sí, y hay una sorpresa. Pero bueno, yo quería antes que se despidiera esta parte del sector humano, que es realmente los auténticos protagonistas del programa. Pues la semana que viene, ¿a qué hora tenemos que venir? Pues a como la de, como esta, a las 8:15. Es el rollo. Y no sé, que al fin y al cabo, pues joder, yo creo que he hablado demasiado en este programa y vosotros demasiado poco. Ya sé que vosotros en el especial habléis demasiado también, pero bueno, es como el intercambio, ¿no? No sé. Pues esta vez dependía de ti, ¿eh? Lo que habláramos dependía de ti, por mucho o mucho que te pongas. Yo solo puedo decir Balan Morghulis, motherfuckers, o sea, no... Para acabar. No. Yo sí que, como quejo mucho también, me gustaría decir... Primero, casi un honor participar en el programa 1000. Yo cuando os empecé a escuchar, vamos, ni me lo hubiera imaginado. Sabéis que sois mi programa favorito. Os escucho muchos podcasts, es verdad, no lo digo por decir. Tú eres un consumidor de podcasts atroz. Además, te comes... programa favorito, si lo decía, ¿lo sabéis? Decenas. Y luego, pues, Hum y Jordi, que os quiero un montón. Y que sois gente... Nosotros se queremos. Es recíproco. Sí, señor. Y eso. Que lo que normalmente la gente que escucha el programa, quizá... Claro, hoy es una voz, ¿no? Tú cuando oyes a Julio Otero... Julián Otero, ¿será buena persona o mala persona? O Luis del Olmo. Bueno, Luis del Olmo ya está. Pero bueno. Me has puesto un ejemplo. Ahí están mis referentes. ¿No? Bueno. Abuelo. Que os tengo que decir que Javi y Jordi son muy buena gente. Que lo sepáis. O sea, que si sois sin audiencers, habéis elegido bien, amigos. Por supuesto. Ahí. ¿Alguna cosa más por ese lado bueno, de la mesa? Bueno, yo me voy a copiar un poco también. Bueno, yo, haz lo que tengas que hacer. Sí. Yo también escucho podcast, no sé, 6-8 horas al día. Doy fe de ello también. todo el día, o sea, solo escucho radio, podcast. Para no escuchar a Siol. ¿Cómo lo sabe? Que es una mujer sabia. Bueno, está ahí versada. Y ya digo, vosotros fuisteis los que me iniciasteis en todo esto, o sea que os tengo en el corazón también, o sea que... Qué guapa que eres. En fin. Agradecemos que estéis en nuestra vida. Sí. Bueno, se agradecen todos los piropos. Estamos súper débiles, Jordi. Yo me voy a caer al suelo. No sé si porque el halago debilita o por qué. O porque va a venir el vampiro cósmico otra vez. Absolutamente. Ah, no, estelar. Falta Emilio. Ahí. Emilio. Venga, hombre. Oye, pero solo si quieres, Majo, que... Claro, no, es que yo no sé qué decir que no se haya dicho ya, o sí. Pero, puedes decir otra cosa distinta, puedes hablar de los Rolling. No, agradecer. No sé por qué estoy en este proyecto, de la verdad. Supongo que faltaba el Mr. T en el equipo. Está el Murdoch, está el Aníbal, está Fénix. ¿Me has llamado Murdoch? No. Es por la gorra. Francisco. Entonces, exacto. El cacetín que tienes puesto. Uy, lo tienes puesto. Vale. Agradecer eso, la participación, el dejarme participar en este proyecto tan loco. Y como habitualmente digo muchas tonterías, porque soy el troll del programa... Eso es lo que tú te piensas. Decir, recordar lo que primero se me pasó por la cabeza cuando os vi en directo la primera vez que os vi. Que era que yo te ponía la voz de Jordi a ti y la de... El chiquitín. Y el día que eso no lo sabía yo, qué fuerte. El día que yo les escuché dije... Ostras, porque no me cuadraba. Yo te veía tu voz, la suya y... Bueno, ¿lo ves? Eso es también horror cósmico. También. Llegar a un punto de tu percepción de la realidad que sí. No entiendes. Eso es uno de los conceptos. El horror es que tuve la necesidad de contároslo. Que sepa que a ti te ponía la voz de él y la voz de ti. Ese soy yo. Bueno, eso, que muchas gracias, que nos lo hemos pasado muy bien. Y bueno, ha sido todo un honor participar en este último programa. Y vale. Que nos tenemos que marchar. Nos vamos a despedir como nos gusta despedirnos en este programa. Ya sabéis cómo. De hecho, Francisco ha hecho un spoiler, aunque es ampliamente conocido donde los haya. Y también he de decir que, y esto pues igual es una percepción mía subjetiva, pero me gustó mucho la despedida que hicisteis, súper seca, súper como desazonadora, en el último día de grabación, cuando grabamos la despedida del programa 1000, que quedó ahí como, sí, nos despedimos, pero vaya mierda. O sea, chapó por esa despedida, cabrón, cabrona. ¿No queríais eso? Sí, no, pero por eso que... ¿Queríais carcajadas? He de reconocer que al final llegasteis a donde queríamos, con vuestra alocución, ¿vale? Ya está. Buenos directores. Bueno, yo qué sé. Eso ya lo iremos viendo por el camino. Pero bueno, llegamos al final de este programa 1002. Con esto acabamos un poco pues todo este ciclo conmemorativo, está mal la palabra, autofelatorio de la propia Sin Audiencia consigo misma. Y la semana que viene volveremos espero que con novedades y con actualidad, con cosas que hemos visto que tengan que ver o no con Lovecraft, porque ahora ya Lovecraft forma parte de nosotras y seguirás siéndolo hasta el final. Entonces, bueno, que dicho esto, simplemente os anuncio antes de nuestra despedida final que ahora lo que vamos a escuchar, en vez de una canción, como muchas veces escuchamos en el programa, pues es un clip de audio sorpresa, ¿vale? Que, digamos, resume de forma, vamos a decir que jocosa, o poco formal, como es mucha de la gente que ha participado en este especial, el concepto del programa 1000, pero visto, digamos, desde dentro. Entonces, pues bueno, vaya ahí esa sorpresita para todas, para todos, y ahora sí nos podemos despedir como es debido, señor, señora. Valar Morghulis, motherfuckers. Hola, soy Batman, soy un ex vampiro brillante y no mato a nadie ni cojo a pistolas. Y el crepúsculo no estaba tan mal. Y no mato a nadie con pistolas porque mi política me lo impide. Soy una persona que soy muy agresivo, mato como un gorila a las personas a puñetazos, pero no mato con pistolas ni con cuchillos porque soy Batman. O es que, o si es tan grave, no sé, llamamos a los Mossos. El otro día oí por la radio que tienen un. Una unidad de rollo Expediente X. Chicos, los canales de la mesa estaban abiertos los micros y se ha emitido todo en directo. ¿Qué me dices? Lo digo otra vez. Dilo otra vez, va. Chicos, una cosa, los canales de la mesa estaban abiertos, o sea, los micros han estado abiertos y esto se ha estado emitiendo todo el rato en directo. ¿Qué me dices, tío? Lo digo otra vez. Y eso se demuestra con el libro de visitas, que hay un montón de gente también y tal, y si os parece, podríamos llamarle, porque es gente, la verdad es que un poco rarita, ¿no? Y que les gusta el tema... sacar los teléfonos y vamos a juntar números de sin audiencers, ¿no? Que puta, sin audiencers, que queda así como Justin Bieber, ¿no? O sea, ¿estamos dejando ya por seguro de que es algo paranormal lo que está sucediendo? Se me ha ocurrido que tengo el teléfono de Miss Neville y McLown. McLown, sí, exacto. McLown, sí. Exacto, que luego lo aplicó Lovecraft para los mitos de... Ah, es verdad, es verdad. Es de Tulujo. ¿Sabes? Cthulhu. El mismo que viste y calza. No le ha gustado. Hemos tenido un problema, que Javi y Jordi desaparecieron en el programa pasado. No sé si tienes constancia de este tema. ¿Hola? ¡Sí, digo! Uy. Repetimos, es que a mí se me ha parado, No, es que, no, yo, Javi, yo tampoco sé lo que dice. ¿Eh? Vamos a oírlo una vez si te parece. Yo creo que sí. Que paren los otros. Sí, sí. O sea, entre lo que estoy oyendo y viendo la pared, se me está poniendo... Ahí está la pared. No, si no, si tiene razón, si es que cada vez está más verde, más amarillo, es un color muy raro. Es una mezcla. El ozono. Se lo quiero ni mirar. Es como si alguien hubiera. Se hubiera puesto en pompa, ¿no? Y hubiera comido 4 kilos de calzots. Ah, estás diciendo una eyección anal en la pared. Muy bonito. O como en Jackass, ¿no? Estamos llegando ya a un nivel. Y el volcán hubiera echado plas. Nos han moqueado. En este caso nos han cagado más que moqueado. Ah, espérate. Vale. Que sí. ¿Ya has cortado? Es agotador. Es agotador. Se quiere el perro. A ver, vamos por técnicamente, partes. ¿Alguien lo sabe hacer esto? ¿Tú, no? ¿Sí? ¿O quién? ¿Quién podíamos llamar? No lo sé, es todo mentira. ¿Vamos a Javi? Ah, no, que no sé, no sé sí. dónde está. Pues no lo sé. Primero tenemos que barajar todas las posibilidades que hayan posibles. Vamos a seguir, ¿te parece si seguimos sí. si seguimos mirando a ver? Pero está entre las preferidas mías, ¿eh? Yo está la sí. punto arriba. Apúntatela bien ahí. Vale, entre esa y despedir a Francisco, a Hallenbeck, sería la más sí, me parece bien. Plausible. Me parece bien. Eso lo cortas. Y aquí Aida me dice... No, a mí no me suena de haber jugado ningún escape de estos. Pero ahora que lo dices, tú fuiste a jugar con José, uno de Tulu. Aquí uno de los miembros, o varios de los miembros, puede decir... Hostia, tío, qué guapo eres, qué estupendo, qué maravilloso. Nada, no. Y lo último, ya aprovecho. Aida, ¿qué hago para cenar? Ya que Aida me diga, vete preparando el pollo para los burritos, venga, o algo para cenar así ligerito. A lo tonto, te voy a decir una cosa. A lo Hallenbeck. En claro, no estamos sacando nada en claro, pero está quedando un programa majo. Sí. Yo es que todo esto de Lovecraft, yo es que a mí no. La verdad es que creo que no, casi no me he leído nada. En cambio, ¿ves? Si hubiese sido todo esto sobre Edgar Allan Poe, ¡oh!, un experto. Pero lo que es Lovecraft, la verdad es que no. Como mucho las películas, pero bueno. O sea, había de Reanimator, Resonator... ¡Hostia, Resonator! Vaya película. En fin, que no, que yo de esto, del Lovecraft, no puedo decir mucho. Sí, yo iría a poner una denuncia, ¿no? Al menos. Es que ir vosotros, ¿vale? Que a mí la policía me está buscando. Vale.